aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios... ...la fraternidad, el decano de los gremios argentinos... ...Omar Maturano, secretario general. Cuando estudiábamos en el primario... ...teníamos, al igual que en el comienzo del programa... ...dudas, y a propósito hicimos... ...que el oyente tuviera una duda sobre el comienzo del programa... Porque era la misma duda que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes, muy jovencitos, y en el primario nos decían, hay dos filas, una de religión y otra de moral. Claro, nos preguntábamos por qué los católicos teníamos que ir a religión y por qué los que no eran católicos tenían moral. Es como si nosotros no tuviéramos moral. Y alguna vez le preguntamos a una maestra, en cuarto o quinto grado, que nos explicara por qué esa división entre los que cursaban moral y los que seguían religión. Pasaron los años, y allá por 1955, cuando las jerarquías eclesiásticas hicieron de las suyas en contra del gobierno constitucional de Perón, muchos jovencitos que éramos niños, que recién terminábamos el primario, casi nos alejamos de las iglesias, no por falta de fe, sino porque sentíamos una rara sensación. Y eso que el gobierno de Perón había establecido la enseñanza religiosa en las escuelas. Pero aquello nos quedó dando vuelta, y a los que hoy ya somos abuelos, todavía nos hace recordar que había una fragmentación. Estudiaban moral, o iban a clases de moral, los que no tenían fe católica, y los católicos a religión. Supongo y deduzco que a lo mejor esto también tiene que haber influido para que cuando en Cardenal Newman le enseñaron supuestamente a católicos como Mauricio Macri las diferencias entre religión y moral haya tenido algún cortocircuito, así como en aquellos tiempos se fragmentaban o se dividían a los niños en filas distintas. Ustedes me dirán por qué viene todo este introito. Porque yo quiero que ustedes escuchen algo y a partir de allí empecemos, sin hacer ninguna moralina, porque no somos quien para hacer ese análisis, a deducir qué nos pasa como sociedad, qué nos pasa como argentinos y qué está ocurriendo en la fragmentación total y absoluta de nuestra sociedad. Esto decía Mauricio Macri, candidato a presidente de la Nación. Es producto de que tenés un gobierno que estafa a la gente con la inflación. Y si no hay inflación, el cepo no tiene sentido. Y cuando nosotros asumamos, le vamos a decir a la gente que la inflación se va a terminar, que confíe, y la gente va a confiar, pero igual no van a estar a ahorrar en dólares. Lo ves, que están bajo el colchón, van a volver, y el dólar va a dejar de ser algo importante en nuestras vidas, porque vamos a manejarnos en pesos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una moneda sana, que es lo que tiene Brasil, lo que tiene Chile. Andá a Brasil y a Chile con un dólar y querés pagar algo en un negocio. ¿Qué te pasa? No te lo aceptan. Dicen, nada, cambiame por reales, pues yo manejo reales, no dólares. ¿Es una cuestión más cultural que económica en sí? No es cultural. No es cultural, es económico, porque los gobiernos estafan a la gente con la inflación. Entonces, los ciudadanos, ¿qué hacen? Se protegen. De la única manera es que el dólar, saben que si hay inflación, el dólar también les protege la moneda, tiene una moneda que los protege. Y lo que hay que hacer es no robar a la gente, decirle la verdad. Bueno, cuando uno dice decirle la verdad, ingresa en el mundo de la moral. Es decir, que es verdad y que mentira, en todo caso es relativo, pero decirle a la gente la verdad. Y Macri le decía eso a la sociedad, que lo terminó eligiendo presidente de la Nación, y la sociedad le creyó. Ahora, ¿le van a volver a creer el 27 de octubre? ¿Puede sostener este señor que preside la Nación Argentina alguna cosa a partir de mañana cuando salgan a hacer las caravanas? Mañana van a llegar en tren los militantes del tren del Mitre y se van a bajar en esa estación de Barranca de Belgrano que ahora quedó en lo alto y van a hacer allí su primera movida, su primera puesta en escena. Y realmente, ya solamente con repensar las cosas que dijo y las cosas que hizo, él mismo debería decir, no me puedo presentar. Bueno, resulta que se hizo el sorteo para el debate presidencial. Macri va a ser el que va a hacer la apertura, salió sorteado, no es que se puso a dedo, salió sorteado, hicieron un bolillero. Y todo va a ser muy, muy triste, porque no solamente son muchos los candidatos que tienen que hablar, sino que en realidad después van a tener 30 segundos para contestar si alguno se siente aludido por el otro, 30 segundos. Y como además no le permiten tener una ayuda a memoria, que era lo que esperaba Macri, solamente un papel en blanco con una lapicera para anotar algo que se puede haber dicho y que lo vincule a alguno de los que allí están, entonces, a partir de esa circunstancia, a partir de esa situación, todo lo que puede pasar es que ponga cada uno, y una vez que se pone, cada quien, una vez cada uno quiso su posición, tiene 30 segundos y se siente aludido para contestar si quiere, ni siquiera es obligatorio contestar. O sea que va a ser un debate realmente que no va a tener mucho debate. Ahora, en el tiempo que vivimos, es muy difícil que eso aporte claridad, y está muy bien que haya debates presidenciales en todas partes del mundo, hay debates presidenciales, pero ustedes fíjense en que todos los que cruzaron el porcentual de las PASO tienen derecho a ser escuchados y tienen derecho a participar de este debate, y entonces va a haber 6 candidatos. Y estamos frente a una crisis de tal envergadura que cualquier cosa mal dicha puede producir al otro día otra hecatombe más de las tantas que ha hecho este gobierno, que una vez conocido el resultado de las PASO salió a destruir absolutamente todo. En esta clase de moral, le voy a pedir al operador que me ponga algo ahora, en esta clase de moral, lo que usted va a escuchar de Yapur, un candidato a diputado de Cambiemos de La Rioja, le pido disculpas anticipadas por el léxico que usa este candidato de Macri, pertenece también a este mundo, al mundo en que estamos viviendo. Escuche esto porque si no lo escuchó, vale la pena que usted lo tenga presente. Escúchelo. A partir de hoy, muchachos, queridos amigos míos, les comunico que los pobres me importan un choto. A partir de ahora, a ningún puto le compro una tortilla en la calle, a ningún puto le regalo nada, a ningún puto lo ayudo, a ningún puto pobre lo pienso colaborar ni con una moneda de 10 pesos. Que se caguen, porque esos hijos de mil millón de puta son los que han votado a este K de mierda que es, ahí está, el primer cimbronazo. Y a partir de dentro de 2 meses, si llegan a ganar, nos sacan del mapa. Nos sacan del mapa, nos dan espalda, nos tiran a la mierda, el mundo, nosotros. Así que yo a partir de ahora, ningún pobre que me venga a pedir que me chupe un huevo, que se cague de frío, que se cague de hambre, que duerma en la plaza, me importa un choto, porque todos estos negros sucios, drogadictos, vagos, son los que han ido a votar. Que se vayan a la reputa madre que los parió, manga de basura, que son más la basura de lo que laburamos. Y esos son el producto de 12 años de esta yegua hija de puta y del tuerto que han logrado todo esto. Entonces ahora ni ayuda cero a ningún puto que la necesite. Le falta el remedio, anda a pedir a los FF. Le falta esto, anda a pedirle a ellos. ¿Qué me venía? Que se remilcague. Esto que es el pensamiento del candidato a diputado nacional de Cambiemos, por La Rioja, Yapur, no lo dijo públicamente, lo dijo en un WhatsApp que le mandó a sus seguidores, y uno de ellos, asqueado, lo hizo público. Es decir, ya no se toleran entre ellos, ya no se aguantan más, y cuando vemos la reacción de este riojano, y la reacción de Mauricio Macri después de las PASO, no hay diferencias. La pulcritud del presidente para enojarse con las guarangadas que usted termina de escuchar, dichas por el candidato de Cambiemos en la capital riojana. Ahora, ¿cómo hacemos para poder producir una situación que encuadre lo ético y lo moral en la realidad argentina? ¿Cómo se hace para convencer a este gordito que hace TN todos los días, hijo de otro periodista de Clarín también, que estaba muy preocupado porque los gobernadores que se habían reunido en Mendoza habían usado aviones de la gobernación, pero que no está preocupado que el presidente de la República use helicópteros para la campaña electoral o que en este momento esté viajando en naves oficiales el secretario de Medios, Lombardi, para preparar la llegada de Macri a distintos lugares? ¿Cómo se hace para entender que si una cosa está mal para todos, desde el presidente para abajo, todos? ¿Cómo se interpreta, cómo se puede leer la sociedad argentina donde el principal empleado público, cuando se postula a presidente de la República, se expresa de la forma que usted escuchó y que ahora quiere repetir 4 años más, luego de haber dicho tantas cosas en el gobierno de los globos como la que dijo en su momento? Producto de que tenés un gobierno que estafa a la gente con la inflación. Y si no hay inflación, el CEPO no tiene sentido. Y cuando nosotros asumamos, le vamos a decir a la gente que la inflación se va a terminar, que confíe, y la gente va a confiar, pero igual no van a estar a ahorrar en dólares. Los dólares que están bajo el colchón van a volver, y el dólar va a dejar de ser algo importante en nuestras vidas, porque vamos a manejarnos en pesos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una moneda sana. Bueno, no solamente que eso no ocurrió, sino que además que no ocurrió eso, él mismo tiene su patrimonio en dólares y lo tiene en cuentas offshore. O sea que nos estaba engañando cuando era candidato de esa supuesta imaginaria confianza, y además él nunca confió, como no confió su gabinete, que la gran mayoría en su declaración patrimonial tiene todo fuera del país. Entonces, volviendo al origen, éramos muy pequeños y nos decían aquí los que hacen religión, aquí los que hacen moral. ¿Qué habrá pasado en la educación de Mauricio Macri, allí en ese colegio donde varios de los que hoy gobierna parece haber pasado? ¿De qué forma habrá sido la instrucción y cómo le habrán explicado la religión y la moral a Mauricio Macri, el hijo de Franco Macri y de Alicia, la mamá que se conoce poco, Blanco Villegas, que es la que puso la primer fortuna en el matrimonio, que después Franco multiplicó, y que el hijo de ambos gastó en 2 o 3 empresas que fundió? Es el actual presidente de la República Argentina y quiere que usted lo vote a él y a Yapur por 4 años más. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Puedes obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresa a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Es la hora 6:17 minutos, 14 grados 4 de temperatura. ¿Cómo estás, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, escuchando todo esto, no sé si reírme o suicidarme. No, la verdad es que no se puede creer, ¿no? No, es una cosa, una falta de sentido común, de vergüenza, de educación que tiene este muchacho riojano. Y bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que pasarlo por las lanzas, como hacían los montoneros. Es el candidato de Cambiemos, así que los riojanos ya saben qué tienen que hacer. Van a votar en Mendoza, hay 4 candidatos a gobernador en la provincia de Mendoza, una candidata a gobernadora que es la de Frente de Todo y 3 varones, si no me equivoco. Después vamos a dar bien la información de Mendoza y ya está buscándose también con alguna radio de Mendoza seguramente una información para que podamos suministrarles a ustedes todos los detalles. 1.400.000 mendocinos están en condiciones de votar el próximo domingo, y allí el que se pone en juego es el radicalismo, porque el candidato Suárez, que es el que quiere suceder al presidente, a Cornejo, el presidente de la Unión Cívica Radical, está muy nervioso últimamente porque el Frente de Todos salió a repartir volantes donde decía de título Proveza Cero la foto del candidato a gobernador de Macri y conjunto con Macri. Y vos sabés que hace tiempo trataron ellos de despegarse. El radicalismo hace rato que no muestran a Macri en Mendoza. Y entonces, ¿qué hizo el Frente de Todos? Lo juntó diciendo, no, es el candidato de Macri. Lo están escondiendo a Macri. Es una cosa impensada, ¿no? Sí, no, es que los radicales, hay todo un grupo que es bastante grande. Porque los que ellos tienen abrochados con ellos son los que tienen los puestos, que se quieren recuperar el partido y volver a hacer el radicalismo. Veremos si son capaces de cambiar esta historia. Yo creo que van a aguantar hasta el 27 de octubre y después de alguna forma eso se va a deshacer, ¿no? Ya están buscando muchos de los que son candidatos y que quieren repetir de sacar la foto de Macri de las listas y no mostrarlo. Pero mira, en San Miguel, donde el candidato responde al ministro de la provincia de Buenos Aires de gobierno, que viene del justicialismo, que viene en realidad es un invento de Felipe Solá. Bueno, en San Miguel reparten la boleta del candidato de Cambiemos con todo el resto de los candidatos del Frente de Todos. Y sí, vamos a ver qué sucede, pero yo creo que han ido haciendo las cosas tan mal que cada vez la diferencia de votos se hace más amplia porque se escapan más de sus propios votantes con todas estas locuras que hacen. A mí me da la impresión que va a haber más votos en la elección del 27 que lo que hubo en las PASO, y va a ser sorprendente porque el gobierno apostaba un poco a los jubilados y los jubilados están reaccionando. Es decir, por lo menos por lo que yo escucho, los jubilados van a ir a votar masivamente en contra de esto, ¿no? Pero apostaron a los jubilados y a los primeros que dejaron afuera del bono de 5.000 pesos para los jubilados. ¿Qué quiere que los voten los jubilados que se están muriendo de hambre? 20 minutos después de las 6 de la mañana. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Y Colón descubrió también Belo Horizonte, pero me refiero a Colón de Santa Fe, por primera vez finalista de la Sudamericana, el equipo santafesino, que perdió 2-1, el mismo resultado que se había registrado a su favor en Santa Fe, y en penales clasificó y juega la final en Asunción contra el equipo ecuatoriano, ¿no? Contra Independiente del Valle, que había eliminado al Corinthians de Brasil. ¿Ecuatoriano es? Ecuatoriano, sí, Independiente del Valle de Ecuador. Ajá. Bueno, ¿y qué pasó en ese partido? Bueno, ayer estaba ganando Atlético Mineiro con comunidad, estaba clasificándose para jugar la final ante el equipo ecuatoriano, ganaba 2-0, a los 38 minutos el argentino Franco Di Santo abría la cuenta para el equipo brasileño, Jimmy Chará, la gran figura de la cancha, a los 5 del segundo ampliaba la ventaja para el equipo de Belo Horizonte, pero los 36, un penal que le cometieron al Pulga Rodríguez, que él mismo transformó en gol, le dio la posibilidad de llegar a los tiros desde el punto penal, y allí apareció la gran figura del conjunto de Santa Fe, Leonardo Burián, el arquero uruguayo que detuvo dos penales a Rever y al ecuatoriano Juan Casares, y de esta manera Colón se impuso 4-3, ante el Atlético Mineiro por esa vía, y va a ser el finalista de la Copa Sudamericana, que se va a disputar la final el próximo 9 de noviembre en Paraguay. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. La nueva etapa de Clarín ahora es mostrar la grieta, imaginan la grieta entre Fernández y Cristina. Entonces hoy ponen en tapa que en Estados Unidos están preocupados no por Fernández sino por Cristina. Ya no saben de qué manera poder producir un sisma, poder producir alguna otra situación, porque se le ha caído el plan a un reeleccionista de Macri, y entonces ahora quieren ponerse del lado de Fernández contra Cristina, porque piensan ellos que poniéndose en el medio pueden apartarlo al candidato a presidente de la candidata a vicepresidente. Ya no saben de qué forma sembrar. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Por primera vez en la historia, Independiente va a estar entre los 8 que van a jugar chances en la Copa Argentina. Nunca había estado entre los cuartos de finales, así que está entre los 8 equipos. Vamos a recordar quiénes son. Independiente le ganó jugando mal, según dicen las crónicas, 1-0 con una pelota parada, cuando ya se expiraba, estaba en tiempo de alargue del primer tiempo, una pelota parada y un gol de cabeza, y el propio BKC se dijo que habían jugado muy mal y que Defensa había jugado mejor que Independiente. Que de todas formas esto, me parece, Enrique, le trae cierta tranquilidad, porque si Independiente avanza allí van a tratar de olvidarse las cosas que están pasando, ¿no? Sí, yo no creo que después de la desastrosa actuación de ayer el hincha de Independiente vaya a olvidarse. Bueno, pero imagínate al revés, que hubiera perdido. No, sí, si hubiera perdido hubiera sido una crisis de proporciones inconmensurables. Yo creo que se iba el técnico. Yo sí, estaba, aparte lo sabía todo el mundo, por más que él lo negara, pero además insisten los entrenadores en declaraciones post-partido que son absolutamente increíbles, ¿no? Porque a pesar de todo lo mal que jugó Independiente, sacó algo positivo, sí, que ganó y está entre los 8 mejores de la Copa Argentina. Yo creo que otra cosa, no hay ningún otro dato positivo. La verdad que algunos entrenadores, la soberbia que tienen, a mí me sorprende, ¿no? Sinceramente no deja de sorprenderme. Además, no es alguien que tiene una historia en Independiente, porque ha jugado, porque ha ganado cosas, como otros muchos exjugadores que merecerían tener ese cargo, ocupar el cargo de entrenador de Independiente, y no este señor que realmente no le hace ningún bien estando sentado allí. Pero de todas maneras ha ganado con un gol de Gastón Silva en el final del primer tiempo, en el alargue que había concedido el árbitro del encuentro, el señor se me escapó el nombre. La cuestión es que Fernando Echenique, la cuestión es que ganó Independiente, está entre los 8 mejores, como decía usted, va a enfrentar a Lanús por cuartos de final. La otra llave que está confirmada es la de Colón ante Estudiantes de Caseros, Y falta ver quién va a jugar ante Central Córdoba de Santiago del Estero por cuarto de final. El rival sale de la llave entre Estudiantes de San Luis y Estudiantes de La Plata. En tanto, River espera por el ganador de Almagro con Talleres de Córdoba, y así quedarán confirmados y conformados los cuartos de final de esta Copa Argentina edición 2019. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Le voy a pedir a Nicolás que, si puede llegar al micrófono. Nicolás es, o era, hasta el día de hoy, nuestro operador. Se va y él va a explicar por qué se va. Tiene 22 años. Ahora lo suplanta Enrique. Pero la verdad es que lo que vamos a escuchar ahora es una radiografía de la Argentina de hoy, ¿no? Los jóvenes que ya no aguantan más y que dicen, no, quiero vivir de otra forma, quiero vivir más tranquilo, me voy del país. Hola, Nicolás. Hola, buen día, Miguel, ¿cómo va? Bueno, contame un poco, a ver, ¿qué pasó con tu vida y por qué te vas? Bueno, tuve oportunidad de trabajar acá en Argentina bastante tiempo. Pero bueno, estoy con ganas de conocer un poco el mundo y experimentar un poco. ¿Pero esa es la verdad o eso es para quedar bien ante los que escuchan? No, es la verdad. Acá la verdad que me está costando un poco ya mantener el ritmo de vida que tengo con lo que estaba cobrando y la cantidad de tiempo que laburo y nada. Muchos amigos me incitaron a irme de viaje con ellos y... ¿Cómo se compone tu familia, Nicolás? Mi familia se compone por mi padre, mi madre, que viven conmigo en mi casa. Y tengo dos hermanos más, pero ya son grandes, más grandes y viven por su lado en su casa. Uh-huh. ¿Y en tu familia cómo tomaron el hecho de que te vas a ir? Y lo tomaron bien porque es un avance que hago yo en mi vida, pero obviamente les va a costar, me van a extrañar. Y ahora escuchen ustedes a dónde se va, porque... Bueno, se podrá estar imaginando a qué parte del mundo puede elegir este muchacho. ¿A dónde vas? Primero me voy a España a ver a mi familia que tengo ahí, a mis tíos, y después me voy a Andorra, que es un principado que queda entre España y Francia. Se va a vivir a Andorra, ¿escuchó? A Andorra. Bueno, ¿y por qué ahí? Porque tengo ganas de conocer un poco la montaña, que nunca fui a la montaña. Además de eso... Nada, amigos ya fueron a hacer temporada de invierno ahí. Quiero conocer la nieve, también sé que hay posibilidades de trabajo buenas y hay un estilo de vida un poco más tranquilo, más seguro. ¿Con quién te vas? Me voy con mi mejor amigo y dos amigos más de él. Y aparte se van también 4 o 5 amigos más para allá que van a vivir en otro departamento, pero... ¿Y todos tienen la misma edad? Sí, todos tenemos entre 22 y 23 años. ¿Y qué? ¿Cómo se llega a debatir esto? ¿Nos vamos? ¿Hay que irse? ¿En dónde se empieza a hablar esto? ¿En una fiesta? ¿En un baile? ¿En una reunión? ¿En las cosas de todos los días? Y mira, mis amigos que volvieron este año de hacer la temporada, lo primero que me dijeron es, el año que viene te venís con nosotros. Lo debatimos en una sobremesa normal de un asado y nada, de a poco se fue formando la idea y la verdad que varias cosas en mi vida se fueron alineando como para poder tomar la decisión de irme y de a poco la fui tomando la decisión y con mucho esfuerzo, mucha dedicación que tuve en este tiempo pude llegarme a comprar el pasaje, que fue el primer gran paso para irme y nada, una vez que me compré el pasaje, todas las otras cosas se van aclarando un poco. Y no va a ir a trabajar en una radio, por lo menos en el comienzo, sino que va a trabajar en gastronomía. Contale un poco por qué a la gente. Sí, a ver, la idea es trabajar en gastronomía, que es una de mis pasiones también, la gastronomía, que es algo que me gusta mucho hace bastante tiempo. La idea es ir a trabajar de eso, obviamente si puedo conseguir algún trabajo relacionado al área técnica, que también es otra de mis pasiones que me gusta mucho, lo voy a tomar, pero en primera instancia es ir a laburar en el ámbito gastronómico. Decime tu apellido, Nicolás. Mercau, Nicolás Mercau. Quiero que te guardes esta grabación Así que cuando regreses a la Argentina, o cuando no estés en la Argentina y la puedas escuchar, digas, bueno, el día que regrese voy a decir, sí, algún día me fui, pero también pude regresar a la Argentina porque la Argentina cambió y porque me volvió a recoger como nativo de ese país. Tengo las sensaciones encontradas, por un lado para desearte mucho éxito, mucha suerte en tu vida, y por el otro lado la tristeza de que como vos, tantos jóvenes argentinos se tienen que ir a otra parte del mundo, de un país que se formó con los inmigrantes, un país que formaron nuestros abuelos viniendo de otra parte del mundo y ahora los nietos o los bisnietos yéndose para otra parte, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias por darme el espacio acá en Radio Belgrano y en tu programa, Miguel. Me sentí siempre muy bien recibido, muy bien acompañado, muy bien tratado. Y sí, ojalá que cuando vuelva las cosas cambien un poco y pueda seguir viviendo acá cómodo y decir, valió la pena volver. Bueno, andate a la pecera para que pueda venir en un ratito el otro operador, ¿sí? Dale, buenísimo. Muchas gracias, Miguel. 6 de la mañana, 31 minutos, 22 años. Él y varios argentinos más, Macri, los echó. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Hoy cumpleaños una querida y respetada amiga que cuando uno le pregunte cuántos años cumplís, ella dice uno. Hoy cumpleaños la querida Adela Montes, la decana de las periodistas del espectáculo. Esta mujer es cholula con mayúsculas, es el origen mismo de esa palabra. Adela Montes se forjó orbitando como un planeta entre las estrellas de los 40 en las horas libres que le quedaban entre el conventillo y la fábrica, pionera en hacer el tráfico de chimentos un trabajo, aunque para ella haya sido solo remunerado solo en los últimos 10 años, consiguió estar en la boca y los agradecimientos por la entrega de los Martín Fierro recibidos de cada protagonista del mundo del espectáculo y en tanto socia activa y fundadora de Aptra. Su nombre aparece en casi todos los libros que hablan de la farándula. El mejor homenaje se le hizo un genio de la historieta. Un día el dibujante Toño Gallo llegó a la redacción y quería saber el apodo de las chicas entre las que estaba Adela para bautizar al personaje de su nueva historieta. Adela no tenía ninguno. Su amiga Laura, la otra fundadora del Club de Cazadores de Autógrafos de la Argentina, le decían Tita, pero justo habían aparecido unas galletitas que llevaban ese nombre, así que no iba. La otra era Baby, pero sonaba muy norteamericano. Y la cuarta era Chola, que es el que más le gustaba, pero no le terminaba de cerrar. De Chola, se le iluminó la capocha a Toño Gallo y dijo Cholula. La historieta se llamó Cholula Loca por los Años y duró 11 años en la revista Canal TV, y después la gente se quedó con la palabra. Cholula, menos elegante que fan y menos profesional que grupí o botinera, es un argentinismo despectivo aunque cariñoso que prendió en la década del 60 cuando la recién nacida y ya cuestionadísima televisión imponía su vocabulario bobo. Patapúfete de Biondi para sorprenderse con ironía, el pendorcho de Aldo Camarota para cualquier desperfecto, y también Despiplumi, mezcla de licor tres plumas con despilfarro despelote, y Toño Gallo dibujó a su cazadora de autógrafos como una ágil señorita de flequillo que llevaba y traía chismes a alta velocidad. Y para ello se inspiró en la querida Adela Montes, la decana de las periodistas de Chimento de Espectáculos, que hoy cumple años y cuando uno le pregunta, dice, ¿cuántos cumplís, Adela? Dice, uno. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 34 minutos, 14 grados 4 la temperatura. Enrique, presentate un poco en sociedad. ¿Por qué sos operador de radio? Llegó, Enrique está sentado. Está, viene corriendo o lo vas a hacer adelgazar. A ver, ¿por qué Enrique quiere ser operador de radio? ¿Por qué? Buen día, ante todo. Buen día. Por varias cosas. Primero, amo la radio desde que tengo unos 15 o 16 años. Perdón, fue cuando tenés? Decidí hacerme locutor. ¿Cuántos tenés? En este momento tengo 27. Ajá. 27 años. Opero desde hace unos 5 años aproximadamente en radios online. Es la primera vez que trabajo en una radio AM. ¿Hiciste el curso en Laser? Hice el curso de ingreso. Probé 4 años seguidos para ingresar en Laser. Al final nunca pude, pero bueno. No. ¿Y por qué te gusta tanto la radio? ¿Por qué me gusta? Porque es una extensión de uno mismo que permite llevar una idea a la persona que comparta o no lo que uno siente. Y además es una necesidad de comunicar, ¿no? Cosas buenas, malas, pensamientos que uno puede llegar a tener. O simplemente poder hacer compañía a una persona en la madrugada, en la tarde, en la noche. Para mí la radio es la voz compañera que puede llegar a tener una persona solitaria. Siempre pensé lo mismo. Me gusta esto porque siento que soy el amigo que puede llegar a necesitar una persona. Bueno, bienvenido y que tengas una estadía que puedas trabajar y que puedas realizarte algún día, ¿por qué no? Que puedas hacer tu otra vocación de locutor, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Enrique, ¿cómo te llamas de apellido? Herrera. Enrique Herrera, entonces, nuestro nuevo operador. 6:00 a.m, 36 minutos, 14 grados 4 la temperatura, desde Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José Cepaz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Hoy comienza la fecha de fútbol, es la octava, ¿no? Exactamente, Miguel, tenemos 2 encuentros, se van a disputar desde las 19 en Mar del Plata, arbitraje de Néstor Pitana, Aldo Civi frente a Unión de Santa Fe, y a las 21:30 juega Lanús, que va por más, el equipo de Luis Ebeldía visita en Paraná a Patronato desde las 21:30, allí va a dirigir Fernando Espinosa. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Quiero hacer referencia en tiempo y en forma, porque ya se firmó el boleto, de un negocio escondido inmobiliario en el distrito de Vicente López y concretamente en la localidad de Florida. Cuando Perón compró los ferrocarriles, quedó muy claro que el inglés se desmayó cuando el contrato decía que eran los ferrocarriles los viernes y todos los bienes que correspondieran al ferrocarril, es decir, las tierras adyacentes al ferrocarril. Bueno, justamente vendiendo parte de esas cosas, que no eran las vías férreas, sino que eran los terrenos y demás, se pagó el ferrocarril y quedaron gratis para el Estado argentino. Ya tiene más de 100 años un club de tenis que a la vera del ferrocarril Mitre, del ramal que termina en Bartolomé Mitre y que antiguamente terminaba en el Tigre, de ese ferrocarril, y antes de llegar a la estación Florida, en el cruce de la barrera de la calle Roca, existe el club de tenis que está instalado en uso de tierras ferroviarias. Repito, más de 100 años. Como se vieron venir la pérdida del gobierno nacional, el intendente de Vicente López, primo del presidente que se va, el 14 de junio del 2017, sacó un decreto por lo cual dijo que en ese lugar solo podía funcionar un club de tenis. A nadie le llamó la atención, todo parecía estar correcto, y además, ¿cuál era la necesidad de sacar un decreto si ya estaba funcionando allí? Es que lo que se estaba preparando era esta otra cosa que ahora ocurre. Miren, para que nos podamos entender y para que sepamos de qué estamos hablando. Hay una ley, que es la 27.275, que es la ley de información pública. O sea que todos los argentinos tenemos derecho a pedir información sobre cualquiera de este tipo de cosas. Bueno, buscando, buceando en esa ley, o amparados en esa ley, se puede establecer que se ha vendido ese terreno por parte de la Administración de Bienes del Estado, por la AABE, que no hace otra cosa que vender rápidamente todo lo que puede porque se van del gobierno nacional, eso pertenece al gobierno nacional, que es la antigua ONAVE, es decir, liquidemos todo lo que podamos rápidamente, se ha vendido en $431.578 ese lugar, ese predio, al propio club de tenis. Hasta ahí nada parece anormal. Ahora, cuando tomamos el precio con que se vendió, ahí empezamos a darnos cuenta de lo que está ocurriendo. $46 el metro, en un lugar que no baja de $2.000 el metro cuadrado. ¿Y dónde reside la trampa? Bueno, al club le han dado 10 años para poderlo pagar, una gran financiación, lo acomodaron, etcétera, etcétera. Todo está muy bien para que el club de tenis Florida pueda seguir funcionando. Pero este aquí, que ese decreto que dice que ahí solo puede funcionar el club, es removible. Y como Jorge Macri sabe que tiene posibilidades de ser reelecto por tercera vez como intendente municipal de Vicente López, y que ha tenido absolutamente quórum propio con los concejales, ese mismo decreto se puede modificar. Y cuando se modifica, se puede vender para otro lugar o para hacer otro tipo de cosas en un predio que se vende en $46 el metro, propiedad de todos los argentinos, porque pertenece al Estado Nacional, en un lugar que vale $2.000 el metro. ¿Está claro? Y si mañana el club de tenis deja de funcionar, por cualquier motivo, o quiere poner un hotel, o quiere hacer un emprendimiento de departamentos, o de lo que fuere, se saca ese decreto, se pone otro decreto que se autoriza, y el negocio inmobiliario está cerrado como ninguno. Por $500.000 a pagar a 10 años, se quedan con un predio que, de acuerdo a los datos existentes en el catastro, que habría que chequear bien, estamos hablando de una dimensión de 2.642 metros. Es decir, estamos hablando de una importante cantidad de metros cuadrados a la vera del ferrocarril, repito, hace 100 años que existe este club de tenis, que lo usa porque se lo cedieron los ingleses o porque lo ocuparon y después porque el gobierno nacional nunca reclamó porque funcionaba un club de tenis, pero siempre fue del Estado argentino el terreno. Es decir, cuando se nacionalizaron los ferrocarriles, siempre fue del Estado y estaba autorizado para que lo use el club de tenis. Bueno, este club de tenis ha firmado el boleto y, de acuerdo a lo que pudimos averiguar, por el club firma Norman Gastón Kelman, con domicilio en la calle Urquiza 2501, y Ramón María Lanús, que es el titular de la entidad de los bienes del Estado, con domicilio en la calle Ramos Mejía 1302, que es la dirección donde funciona el ente. Yo le digo a Lanús que se prepare porque va a tener que dar explicaciones. Es decir, por la venta de este terreno, repito, que vale $2.000 el metro y que se ha vendido a cotización del dólar a 57 pesos y que, cuando uno hace la cuenta, le da una cifra irrisoria. 431.528 por $46 el metro cuadrado, donde vale 2.000. Jorge Macri sacó un decreto, se puede usar solamente para el club de tenis. Gana las elecciones, saca otro decreto que se habilita para cualquier otra cosa y el negocio está cerrado. 6:44 a.m. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Vamos a recordar a un grande que se nos fue hace 19 años. El Cuchi Leguizamón, el hermano, el amigo y el maestro de la vida, falleció 2 días antes de cumplir los 83 años. El 27 de septiembre de 2000 Fallecía el Cuchi a las 5 de la tarde, músico, pianista, poeta, autor, compositor, actor, profesor, legislador, abogado, autor de Zamba del Carnaval, Chacarera del Expediente, recopiló Lloraré con Manuel Castilla, compuso, entre muchas otras, Juan Panadero, Valderrama, La Arenosa y El Carnavalito del Duende, y con Castilla y Perdiguero, Zamba Adelante, y con Armando Tejada Gómez, Zamba del Laurel, entre muchísimas otras, en proceso de folclorización. Musicalizó la película La Redada y tiene registrados 124 temas de su autoría. Nació en Salta el 29 de septiembre de 1917 y su nacimiento ocurrió a las 11:00. Él destacaba que en una oportunidad se hizo hacer una carta natal, pero le dio rabia que mintiera menos que él, y entonces se puso a agregarle un montón de mentiras más y decía: desde entonces tengo una carta astral que yo mismo hice y es lo que podría decirse un autohoróscopo. Estaba casado en primeras nupcias con Emma Palermo y como el Cuchi sufría de estrabismo, contaba Miguel Ángel Pérez que cuando estaba de novio con Emma viajó a Buenos Aires Cuchi y se hizo operar de la vista. Cuando supimos que estaba mejorando, le enviamos un telegrama escueto que simplemente decía: cásate y verás. Tuvieron 4 hijos varones: Juan Martín, José María, Delfín y Luis Gonzalo. Los antecedentes registrados en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música dice que él ingresó a la sociedad el 10 de diciembre del 54 como socio 98-91. En el 65 le dieron el primer premio en el Festival Latinoamericano de Salta. En el 73, el Gran Premio de Sadaic. En el 80, el premio en la Cantata Callafateña de Salta. En 1986, el primer premio en el Festival de Cosquín, donde por la zamba Bajo el Azote del Sol, con letra de Antonio Nela Castro. En 88, la Universidad Nacional de Tucumán lo reconoció al mérito artístico creativo. En el 89, la provincia de Salta lo premió por el reconocimiento al mérito de artístico. Y en el 99, el diario Clarín lo designó como el siglo que se va, el milenio que viene, como figura destacada del siglo del folclore. Abogado de profesión, es fiscal del Estado de la provincia de Salta por méritos propios, diputado nacional por Avatares de la Política y fundamentalmente creativo y músico del alma. Proviene de un apellido tradicional y de estirpe, y sus antepasados instalaron en 1806 un comercio en pleno centro salteño. Los Leguizamón, que siguieron, también continuaron con suerte dispara en el rubro comercial. Pariente de los Arias Rengel y de don José María Todd, este último fue gobernador de Salta en 1860, era hijo de doña Tomasa Toledo y Pimentel, quien a su vez era sobrina, nieta del virrey del Perú. El Cuchi nos dejó huérfanos de su música, su talento y su inefable picardía el 27 de septiembre de 2000, 2 días antes de cumplir los 83 años. El Cuchi Leguizamón, uno de los más grandes creadores de nuestro folclore, amigo y socio artístico de otro entrañable artista y poeta, don Manuel Castilla, con quien nos dejaron verdaderas obras maestras de nuestra música nacional y popular, un inmortal el Cuchi por derecho propio. Y refiriéndose a su profesión, escribió una chacarera que se llama Chacarera del Expediente y que nos cuenta lo que vemos todos los días de lo que es la justicia actual. El Cuchi, Chacarera del Expediente. El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento, no bien si hay una gallina que ya me lo mete preso. El comisario Ladino, que oficia de diligente, lo hace confesar a palo, el preso ya su pariente. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía le vendió la cama pa' pagarte al abogado. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. El juez a los 4 meses lo cita pa' interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, uno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva 1 año preso, hasta de Dios olvidado. Amalaya la justicia, vidita los abogados, cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que se hallan millones tienen la casa rosada. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Más desaguisado de los candidatos de Cambiemos. A ver, el concejal Juan María Gravero, candidato a intendente de Juntos por el Cambio a través de la gobernadora María Eugenia Vidal, gestionó un bono de 5.000 pesos para todas aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos, dice la publicidad que puso en Facebook de Juntos por el Cambio de Roque Pérez. Este muchacho que quiere ser intendente de Roque Pérez, escuchen lo que está ofreciendo para que lo voten. Todas aquellas personas que cumplan con los requisitos se pueden anotar de 9 a 18 en las oficinas de Juntos por el Cambio, y da la dirección, Berro y Alsina, concurrir con fotocopia del DNI. Muchas gracias. Cravero explicó que se trata de un bono que daría, tiempo potencial del verbo, la nación a las personas que cumplan los requisitos que se le son muchos, y aclaró que nosotros solo cargamos los datos de esas personas que lo cumplen. O sea, están buscando los datos personales de las personas que piden una asistencia económica para después decirle, bueno, votame que yo te consigo la asistencia. De todos modos, cuando se le preguntó si el bono estaba confirmado, reconoció que no, que era una estrategia electoral de Cambiemos. Escuchen lo que está pasando esto en Roque Pérez. Solo vamos a cargar datos si hay personas con esas características. Nada confirmamos. Eso lo vamos a explicar a la gente, porque con esas características, o sea, que no cobre asignación, que no cobre seguro, que no esté trabajando, que no sea demasiado grande ni demasiado joven, bueno, y da una serie de explicaciones que mejor que no las diera, porque cuanto más aclara, más oscurece. El candidato de La Rioja que escucharon, el candidato a intendente de Roque Pérez, lo que ocurre en Vicente López con Jorge Macri y el club de tenis, lo que pasa con el presidente de la Nación y el endeudamiento argentino que trepó la deuda externa argentina casi a los 300.000 millones de dólares oficiales, súmele todas las deudas que no conocemos, de las provincias, de los municipios, etcétera, etcétera, superamos los 400.000 millones, todo eso, y le están pidiendo a la gente que los vote 4 años más. 6.54. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Enrique, escucha esto porque es interesante. Messi, para ser el mejor del mundo, sumó en la escala de Milán 46 puntos, ¿no? 38 Virgil van Dijk, 36 Cristiano Ronaldo. Y resulta que ahora aparecen algunos que dicen que no votaron por Messi. El director técnico de Nicaragua, por ejemplo, y el de el capitán de la selección de Nicaragua y el director técnico de Sudán, que dicen que no votaron por Messi y aparecieron votando por Messi. ¿Qué me contás? ¿Qué cosa, no? Qué cosa rara, ¿no? Qué cosa rara. Porque yo nunca creo en los premios, Miguel, ¿qué quiere que le diga? Bueno, son cosas muy raras pasan. El tema es que el capitán del seleccionado argentino, que recibió, fue nombrado el mejor jugador del mundo, figuraba en la planilla difundida por la FIFA, donde aparecía que Juan Barrera, capitán de la selección de Nicaragua, había votado por él, y dice Barrera, yo no voté por nadie, no participé, no voté. Y el director técnico de Sudán dijo, yo elegí a Salán, a Mané y a Mapé. Bueno, parece que los votos llegan equivocados, qué sé yo. Parece. Por ahí lo escriben claro los muchachos. Sí, además si el holandés Van Dijk, que es el jugador del Liverpool, era el que tenía todas las fichas para ganar este año, porque además había salido campeón con el Liverpool de la Copa de Campeones de Europa. Bueno, extrañamente el que ganó el premio es nuestro compatriota, pero bueno, hay que ver cómo habría que hacer una votación mucho más transparente, ¿no? Y no estas cosas que no se sabe ni quién vota, que después deja abierta la posibilidad de la sospecha, instalar la sospecha. Nadie le cabe duda de que Messi es sin duda uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol, pero bueno, no había hecho méritos como para llevarse el premio. El premio se lo tenía que haber dado al holandés, que insisto. Sí, pero ¿sabes qué pasa? El holandés no existe ni mueve el mercado. No, ya lo sé. De todas maneras fue el pase récord. No, a mí me parece que lo que mueve el mercado es Messi. Sí, está bien. Ronaldo en segunda línea y ahí de ahí no sale. Al otro lo conocen en Holanda. Está bien, Miguel, pero ¿qué es lo que estamos premiando? ¿Lo que mueve el dinero por las empresas? No, pero no tengas ninguna duda que estas cosas son para hacer publicidad. Bueno, entonces digámoslo. Entonces votamos a Messi porque conviene para el movimiento de la publicitario. ¿Pero tenés duda de eso? No, yo no tengo duda, pero digámoslo. ¿Para qué se hacen esto es como la mi mundo, mi belleza? Sí, claro, seguro. Por eso le digo, yo no creo en ningún premio. 6 de la mañana, 57 minutos, en el centenario de Eva Perón, anticipo de noticias de las 7. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 14 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, que tendrá una máxima de 19 con cielo parcialmente nublado. El pronóstico extendido para mañana sábado dice que habrá una temperatura mínima en la ciudad de 13 y de máxima de 23 con cielo despejado. El domingo parcialmente nublado, en la tarde-noche seguirá parcialmente nublado y el tiempo será con una mínima de 14 y una máxima de 28. En Puerto Argentino, en poder del pirata agresor, el cielo está nublado, la temperatura es de 5 grados y la máxima llegará a 7. Un candidato a intendente de Cambiemos, en Roque Pérez, ofrece un dinero que tampoco es cierto en la concreción a los que no tienen trabajo, siempre y cuando lo voten. Una empresa norteamericana cerró su planta y dejó a 200 trabajadores en la calle. Se trata de Kimberly-Clark. La multinacional norteamericana anunció la reducción de sus operaciones en la Argentina en medio del derrumbe del consumo interno y seguirá operando con otras plantas, pero importando lo que fabricaba en la Argentina. La compañía multinacional de origen yanqui, Kimberly-Clark, anunció este jueves el cierre de su planta de papel ubicada en la localidad bonaerense de Bernal y despidió a sus 200 trabajadores y comenzará a importar los productos que dejaron de producir en la Argentina. En la planta de Bernal se producía papel higiénico y rollos de cocina que ahora la compañía deberá importar de algunas de las filiales en el extranjero. Desde la firma aseguraron que la decisión de cerrar la planta y reducir sus operarios en la Argentina no tiene que ver con la actual crisis económica y el desplome del consumo, enmarcado dentro del programa de reestructuración global anunciado a principios del 2018. Nosotros apostamos a una política que no se cumplió económicamente en la Argentina y por eso nos dedicamos ahora a importar y cerramos la producción en el país. En las elecciones del 2019 ya tienen la realización del sorteo para los debates. La Cámara Nacional Electoral sorteó ayer el orden de los oradores de la el debate público que deben hacerse para las presidenciales. Los debates serán el 13 y el 20 de octubre en Santa Fe y en la ciudad de Buenos Aires. El primer debate, programado para el domingo 13 de octubre en la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, será encabezado por Mauricio Macri junto por el Cambio. Luego, el segundo en hablar será Alberto Fernández, Frente de Todos. El tercero, Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda. El tercero, Juan José Gómez Centurión, del Frente NOS. Cuarto, hablará José Luis Esper, de UNITE. Luego hablará Roberto Labaña, que será el último, de Consenso Federal. Macri también encabezará el segundo, que se hará en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde será el primer orador, y luego continuarán los restantes. Fernández vendrá, después de eso seguirá el Caño, el que está en Buenos Aires, Labaña, Esper, Fernández y Gómez Centurión. Respecto de los ejes temáticos, en el primer debate se definió por sorteo que serán relaciones internacionales, economía y finanza, derechos humanos, diversidad de género, educación y salud. En tanto, el segundo debate será sobre seguridad, empleo, producción, infraestructura, federalismo, calidad institucional y rol del Estado. Según trascendió, los candidatos no podrán llevar en el atril ningún tipo de información. La elección de la semana próxima serán un hombre y una mujer por debate, es decir, un total de 4 periodistas por el encuentro, lo que hacen un total de 12 personas que estarán conduciendo el debate. 2 minutos han pasado de la hora 7 en la página deportiva. Repasamos entonces las formaciones de los partidos que inician hoy la octava fecha de la Superliga a las 19 en el José María Minella de Mar del Plata. Arbitraje de Néstor Pitán. Aldo Siga recibe a Unión de Santa Fe. El equipo de Mar del Plata que dirige Gustavo Álvarez con Pozernik, Iñiguez, Galeano, Mierzi, Evangelista, Maciel, Lucas Villalba, Rincón y Bertoglio, Nazareno Solís y Gonzalo Verón. Los 11 del Tatengue que dirige Leonardo Madelón, Copeano, Damián Martínez, Gómez Andrade, Botinelli, Corbalán, Bonifacio, Elías, Javier Méndez y Cavalaro, Walter Bou y Nicolás Mazola. En tanto, 21:30 en Paraná, Patronato recibe a Lanús, va a arbitrar Fernando Espinosa. El equipo de Mario Siacua, Patronato Bonibáñez, Marín Machinelli, Díaz Avero, Compañú, Chilemo, Chicó y Comas, Tarragona y Gabriel Ábalos. Los 11 de Luis Subeldía con Rossi, Di Plácido, Muñoz, Valenti y Pasquini, Vera, Quiñón, Marcelino Moreno y Auski, José San y Lautaro Acosta. Mañana se presenta por segunda vez los Pumas en el Mundial de Rugby en Japón. Lo va a hacer desde la 1:45 hora de la Argentina en el Anasono Rugby Stadium de Osaka, con arbitraje de Jacob Paper de Sudáfrica. Va a tener 4 cambios el equipo de Mario Ledesma. Ingresan Benjamín Urdapilleta, Santiago Carreras, Julián Montoya y Tomás Lezana. Y salen del equipo Nicolás Sánchez, Ramiro Moyano, Agustín Crevi y Javier Ortega Decio, por lo que Argentina va a formar con Emiliano Bofelli, Moroni, Matías Orlando, De La Fuente, Santiago Carreras, Benjamín Urdapilleta, Tomás Cubelli, Tomás Lezana, Marcos Kremer, Pablo Matera, su capitán, Tomás Labanini, Guido Petti, Juan Figalo, Julián Montoya y Nahuel Tetaz Chaparro. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, continuó ayer el Super 20, el campeonato que es la parte previa al inicio de la Liga Nacional de Básquetbol el próximo 3 de noviembre. Con estos resultados, sorprendente caída tuvo San Lorenzo, el campeón vigente, el tetracampeón de la competencia, cayó en Comodoro Rivadavia ante Gimnasia y Esgrima 86-75. Gran debut de Platense en la elite del básquetbol argentino, le ganó de visitante Argentino de Junín

las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero, en la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell, en la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA, centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Hoy, en todo el mundo va a haber un movimiento porque es el día de la conciencia ambiental. También en nuestro país se van a movilizar, sobre todo los jóvenes, después de esa exposición brillante que hizo esa chica de 16 años en Naciones Unidas, acerca de cómo se está matando el futuro de los más jóvenes con el desastre ambiental que estamos haciendo los mayores. Repasando la historia con Miguel Ángel Lendino. Hola, Miguel. Buenos días, Miguel, buenos días a todos. Bueno, ustedes saben que se está emitiendo por un canal de televisión un programa titulado Argentina, Tierra de Amor y Venganza, para el deleite de los que les gusta este tipo de novelones. Yo soy más aburrido, solo miro programas sobre temas políticos, pero me llamó la atención escuchar hace unos días dos nombres, Trauman y La Polaca, encarnada por la China Suárez, y me saltó la térmica. Recordé haber leído hace como 60 años un libro sobre la organización de prostitución más grande de la historia de Argentina. Bueno, un día como hoy, 27 de septiembre de 1930, la justicia argentina parecía haberse puesto los pantalones largos. La actividad de la prostitución se ejercía tolerada en los prostíbulos de la ciudad. Recordemos que finalizaba el gobierno del presidente Sarmiento, asiduo concurriente prostibulario a lo que él mismo denominaba orgías, y comenzaba el de Nicolás Avellaneda, quien reglamentó la prostitución en ordenanzas de Buenos Aires en el año 1875. Porque ese día, 27 de septiembre del 30, algo positivo de la revolución del 6 de septiembre, ya que solo 20 días después, gracias a la acción de dos funcionarios, en base a la denuncia realizada por Raquel Lieberman, la polaca, cuyo verdadero nombre era Ruxla Laja Lieberman, nacida en Ucrania en 1900, llegada al país en el 22, el juez Manuel Rodríguez Ocampo dictó prisión preventiva a 108 rufianes de los más de 400 caficios investigados por el entonces nuevo comisario de la séptima, Carlos Alzogaray. Casi todos estos rufianes eran integrantes de una organización de trata de blanca, verdadera mafia, de las más importantes hasta ese momento, diríase, en el mundo. Estas organizaciones delictivas alcanzaron el cenit de sus actividades durante el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear. Recordemos que sus funcionarios fueron acusados de tolerar bien untados este tipo de mafias, quedando sospechado hasta el mismísimo don Torcuato en ese negocio. En la novela en cuestión usan los nombres verdaderos de los personajes. El del primer presidente de la Sociedad Israelita de Socorros Mutuos Varsovias, que después cambió el nombre por una protesta de la embajada polaca por el nombre de Varsovia, por el de Zvi Migdal. Fue Noé Trauman y Raquel la polaca. Está incluida en la novela junto con el modisto Paco Yamandré. Bueno, la organización esta se escindió, los rufianes de origen polaco se quedaron con la sociedad, mientras que los rusos y rumanos se nuclearon en la Sociedad Israelita de Socorros Mutuos Askenazum, presidida por Simón Rubinstein, dueño de varios prostíbulos, y era sindicado, tenía un negocio no sé, contrabandista de seda. La Askenazum logró controlar todos los burdeles de San Isidro. Ya los orígenes de esta organización de la prostitución vienen mucho antes, pero estaba conformada, casi todos estos caficios eran de origen judío. Llegó a tener ganancias anuales, escuchen, estamos hablando en la década del 20 al 30, más de 50 millones de dólares de aquella época. Y Buenos Aires era la sede central, y tenía sucursales en varias ciudades de Argentina, en Rosario era una de las principales, pero también en Brasil, Nueva York, Varsovia, Sudáfrica, India y hasta en China. Apartados de la comunidad judía, los proxenetas comenzaron a crear hasta sus sinagogas, sus teatros, y fundaron su propio cementerio en Avellaneda en 1921. Trauman era un hombre muy preparado, era lector de Bakunin, de Gogol, y entendía que la prostitución era un negocio como cualquier otro. Los famosos prostíbulos de Buenos Aires estaban en la calle Junín, el Chorizo, Marita, las esclavas, Gato Negro, las perras, bueno, las pupilas, casi todas de origen judío polaco, atendían de 30 a 50 clientes por día y pagaban 2 pesos cada una. Eso sí, las francesas eran más caros. Los rufianes cobraban 5 pesos. Se han escrito infinidad de libros. El primero fue el del comisario Alzogaray, trilogía de trata de blanca, después hasta El Camino de Buenos Aires en 1927, La Organización Negra, La Increíble Historia de la Migdal de Gerardo Brá. Andrés Carretero escribió hace unos años, en 1998, Prostitución en Buenos Aires. Es decir, el tema fue tratado en profundidad y a fondo por la bibliografía argentina. Pero me llama la atención esta novela que se está pasando, en la que, no, está bien, hablan de prostitución, está la polaca, en realidad está la artista es rubia, pero la polaca es la morocha, de pelo absolutamente negro, murió muy joven también, murió en el 35, víctima del cáncer. Pero realmente lo que yo quería traer a colación acá era la tolerancia que hubo, de especialmente del gobierno de Yrigoyen, del gobierno de Alvear, de todos los gobiernos en ese entonces. Pero arrancando en serio el tema de la prostitución durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda. Es decir, mucha agua pasó bajo los puentes. No sé en ese momento, porque uno nunca concurrió a este lugar, pero debe haber organizaciones muy importantes, porque no se habla para nada, se habla de que cierra la droga, esto, lo otro, pero Miguel, pero de este tema no se toca para nada. Miguel, la mayoría de la prostitución de ahora tiene el amparo policial, ¿no? No te escucho, Miguel. Digo que la mayoría de la prostitución de ahora tiene el amparo policial, está ahí comisarios retirados que tienen prostíbulos. No, oigo muy despacito. Está bien, te saludo. Te saludo, igual ya quedó dicho lo que tenías que decir. Bueno, buen fin de semana para todos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 14.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7.19. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. Además la prostitución de ahora está promocionada con sticker que pegan en cualquier lugar de Buenos Aires y es una verdadera vergüenza de la forma en que se promociona. Y yo quiero recordar que un integrante de la Corte Suprema tenía departamento que se usaba para la prostitución y él dijo que no sabía, ¿no? Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Bueno, escuchaba Daniel. Ayer te buscábamos porque el escándalo de Barraca Escuche muy bajo, por favor, permite el retorno. Bueno, todos están sin retorno, así que subí el retorno a la gente, porque si no, no van a poder hablar. ¿Ahora me escuchás? La verdad que es muy bajito, no sé qué pasa con el retorno. Quería escucharte que me decías el escándalo de Barraca Central. Sí. Lo vimos muy enojado Martín Perafán con el tema del penal. Lo pechó al árbitro, se lo subió por delante. Después pidió para ir a verlo al estadio, pedirle disculpas. Mucha seguridad la del árbitro Lucas Comesaña. No se le pudo acercar absolutamente nadie. Y bueno, hubo declaraciones de Felipe Gadeva duras también del presidente de Agropecuario y de Orlando Grego Culpapié, ¿no? Te escucho, seguimos. Y bueno, terminó dando Barraca Central 1-0 con un penal muy dudoso que para la gente de Agropecuario no fue, ¿no? Termina ganando Barraca Central también. La pregunta es si va a haber sanción para las autoridades del club. Y seguramente Martín Perafán va a ser sancionado, y te digo que no crecieron para nada bien las declaraciones del presidente de Agropecuario y los twitters que envió en el día de ayer. Eso creo que va a haber sanciones varias. Alguien de Real Pilar Fútbol Club me dijo, con Vélez nos adicionaron 9 minutos hasta que el árbitro no tuvo otra que terminarlo. Con Belgrano de Córdoba, el equipo también al que eliminó Real Pilar en Copa Argentina, nos adicionaron 8 hasta que no tuvo otra que terminarlo. Y después, ahora claro, era para 3 o 4 minutitos adicional. Adicionó 6 el árbitro. Después adicionó un minuto más. En ese minuto fatal, el ex San Lorenzo de Almagro, Lautaro Montoya, le da el empate, muy discutido, ahí ya fueron mal predispuestos los jugadores de Real Pilar. Alguien me dijo, y ya cuando fuimos a los penales sabía que perdíamos. Y terminó perdiendo la definición por penales, un Real Pilar Fútbol Club de gran campaña, que acaba de ascender, que está peleando la punta en la C, que si gana es puntero, y que hizo una Copa Argentina que va a quedar en la historia y en los anales. Estudiantes, yo creo que está muy bien aspectado. Jugó todo lo que jugó en el campeonato, lo ganó, y sigue volteando muñecos en Copa Argentina. También es cierto que el empate estuvo bien en Estudiantes del Pilar, que el primer tiempo fue todo de la gente de Pilar, y el segundo tiempo fue todo de la gente de Caseros, ¿no? Así que en el balance termina siendo justo. El que no levanta bien es Tigre, está costando mucho más de la cuenta, está costando mucho en la Primera Nacional, perdió 3-0 con el Instituto, y me dicen que por el momento subo baile. Hoy finalmente debuta Rodolfo De Paoli, el técnico relator, en Mataderos, cambio de esquema y cambio de nombres, muchos cambios. 16-05, Chicago recibe a Estudiantes de Río Cuarto, dirige Lucas Comesaña, el que tuvo problemas en Barraca Central. Se juega en el Estadio República de Mataderos, a la hora 21, Atlético Rafael recibe a Gimnasia de Jujuy. Bueno, ya lo dijo Walter Ota, tenemos que ganar para quedarnos. Dirige Cristian Cernadas, se juega en el nuevo Monumental de Rafaela. Por la Vía Metropolitana 15:30, en Escalada Talleres, el debut de Rodolfo Fito de la Pica como técnico del equipo tallerín, recibe Comunicaciones. En Escalada el Pito Martín Donaldi, 19:30, cancha de césped sintético, en el Bajo de Belgrano, como dice el tango. Excursionistas recibe al Porvenir en Pampa y Miñones, no quieren quedar en Pampa y la Vía. Dirige Jonathan de Otto. Y por la Primera vez 15:30, Deportivo Paraguayo recibe a Centro Español en cancha de Liniers, en el Estadio Juan Antonio Arias, con el arbitraje de Edgardo Zamora. Bueno, anoche finalmente por Copa Argentina, Independiente, que no le sobró nada, le ganó 1-0 a Defensa y Justicia, avanzó en Copa Argentina, se va a enfrentar en octavos con Lanús. Y anoche en Mar del Plata, en el Minera, lo ganaba Atlanta de Bolivia, empató el Dorado, después lo terminó ganando el Bohemio. Atlanta le ganó de visitante al Dorado 2-1, se trajo 3 puntos de oro, muy buena campaña la de los dirigidos ahí por el Uruguayo en fila, y Miguel, era sin público visitante. ¿Vos sabés que en la tribuna visitante del Estadio Minera había 300 hinchas neutrales? Dijo alguien, hubo 300 hinchas de Atlanta que viajaron a Mar del Plata a ver a su equipo, le salió redondito, ¿no? Ganaron y se trajeron 3 puntos de oro. Es decir que en Los Andes está descartado Dimas Morales, que hay 1000 entradas para la gente del Argentino de Mario, para el clásico que va al público visitante con el Tucengó, que para el local se arrancó la venta a muy buen ritmo, que le gusta Gastón Esmerado, vuelve como técnico de Almagro, que Matías Liso está ya recuperado de un golpecito y cumplió la suspensión y vuelve en Morón, y decir que Cristian Bordacal se recupera de una luxación de hombro en Ferro. En las noticias más importantes, Miguel, de las últimas horas en el fútbol del ascenso. Hasta lunes. Hasta lunes, un abrazo. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La Fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. El actor Luis Brandoni, afiliado radical, parece que ha perdido la brújula, o a lo mejor está sobreactuando, porque continúa en España, en Madrid, y le termina de mandar a una persona de su confianza un WhatsApp donde le dice lo siguiente Brandoni a esta persona que recibe el WhatsApp: tengo una sola certeza, si no hay fraude ganamos, tal vez en primera vuelta, o si no, seguramente en segunda vuelta. Según explicó el candidato a vicepresidente junto por el cambio, Miguel Ángel Pichetto, reveló que la organización de las PASO en la provincia de Buenos Aires se hizo en las escuelas que son kirchneristas. Entonces, ¿cómo no iba a haber fraude?, dice el actor desde España. Escuchen ustedes las cosas que inventan y que crean en su imaginación. ¿Cómo es posible que Axel Kicillof haya sacado más puntos que el candidato a presidente de la República? Somos tan giles, tan boludos, que no creemos, que nos creemos cualquier cosa. ¿Cómo nos van a hacer creer que Kicillof le va a ganar a María Eugenia Vidal? Esto es lo que piensa Brandoni. Y agregó, tengo contactos, escuchen esto, tengo contactos con muchos argentinos. Todos los días por la calle, algunos viven acá, él está viviendo, o está por lo menos en España en este momento, desde hace 30 años, escuchen el análisis de Brandoni, y por primera vez van a ir a votar, o sea, van a ir a votar, están, viven en España y van a ir a venir a votar a Buenos Aires o a donde fuere, a la Argentina, no, tendrán que ir a votar al consulado o a la embajada, ¿para qué van a venir hasta acá? Y eso se va a replicar por 300.000 argentinos que pueden ir a votar, muchos lo van a hacer, expresó Brandoni. Para mí que está sobreactuando, ¿no, Diego Brandoni? Está de actor. O tiene delirio en tremens. ¿Qué sé yo? ¿Qué le pasa? Le da mucho a la bebida al muchacho y se imagina cosas. Pero además, desde España hace el análisis que van a tener 300.000 votos y van a votar la elección. ¿Qué le está pasando? No lo tiene claro. Están muy confundidos estos muchachos. Bueno, adelante radicales. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Adelante sin cesar. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Pero no tan adelante que se enoja el general. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7 de la mañana, 30 minutos, 14 grados de la temperatura, y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Ituzaingó, Derrensis. Despiértese, viejo, para llamar por teléfono, no puede hablar dormido. Vamos, ¿qué le pasa? No, estoy un poquito, estoy gripado. No, bueno, quería rendir un homenaje a... ¿Qué le pasa? A los grandes sindicalistas argentinos. No se entiende, ¿qué dice? Armando Cavalieri. Bueno, lo saludo. Juan José Sanola. Lo saludo, hasta luego. 7 de la mañana, 31 minutos, 250 kilos de droga, de cocaína, secuestrados en valijas que iban para España ayer por parte de la PCA, después de haber hecho un trabajo de inteligencia. Eso no se puede despachar si no hay complicidad en la aduana, tanto de España como de Buenos Aires. ¿Cómo se hace para despachar valijas llenas de cocaína? Es una cosa extraña. Patricia Bullrich debería explicar, porque hay 13 detenidos, o mejor dicho, 10 detenidos, 13 allanamientos, 16 allanamientos. Así que sería muy interesante saber cómo se hace para mandar esas valijas así impunemente. ¿Cómo se pueden mandar? Si la mandaron es porque ya hicieron antes un envío y llegó. ¿Y cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede salir de Ezeiza una valija llena de droga? ¿Quién es? Sí, buen día. Carlos de La Plata, que quería dejarle un dato de Rensis, pero de La Plata, no de la zona norte de Buenos Aires. El 50% de la gente de La Plata, el 50% de la gente de La Plata no paga las expensas, ¿sabía? Sí. Bueno, le tiro un dato. Cuando se vende SECBA, el predio que está en pleno centro, entre 44 y 45, 3 y 4, solamente una esquinita y una subestación, 13.000 metros cuadrados, decía el contrato, lo dice, lo tiene el ente regulador, como datos sin opción a compra. Bueno, hubo un comentario de venta a gente que era la de la concesión. Otros dicen que no se vendió. No podemos conseguir quién es el propietario. Aparentemente sería un supermercado, pero tendría que haber salido una ley para eso. Yo le agradecería a Derrensis que esto es un destape, porque tiene monumentos históricos adentro. Y sería muy interesante que, si eso sigue siendo del Estado, los jubilados podemos hacer un hermoso lugar para los médicos de cabecera, con farmacia, porque somos muchos en la zona, somos 150.000. Y a ver, destripar eso, porque no lo podemos encontrar, quién es el dueño, si se vendió, con qué ley, con qué decreto. Bueno, acá es muy posible que se haya vendido con una resolución de algún consejo deliberante, ¿no? Los saludo. Adiós. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, los veteranos de Malvinas se están organizando. Han hecho una serie de organizaciones y de movilizaciones a partir de ayer. Vamos a ver si ubicamos al presidente de la Confederación, pero mientras tanto le quiero contar algo. Matilde Malvinas Bernet y Sainz, ¿saben quién fue? La primera argentina que nació en territorio malvinero. Bueno, Matilde Bernet y Sainz nació en Puerto Soledad, en las Islas Malvinas, el 5 de febrero de 1830. Él murió en San Isidro el 24 de septiembre de 1924. Se la conocía como Malvinas, fue la primera persona de la que se tenga registro oficial en nacer en las Malvinas y primera descendiente de argentinos antes de la ocupación de los piratas ingleses en 1833. Dicho apodo, el de Malvina, lo llevó hasta toda su vida, porque se llamaba Matilde, pero siempre fue llamada Malvina por toda la familia. Malvina no es la única descendientes de argentinos nacidos antes de 1833, ya que hubo otros niños nacidos bajo la bandera argentina. Uno de los niños nacidos fue hijo de Gregorio Sánchez y Victoria Enríquez, a quienes Bernet casó el 29 de mayo de 1830, celebrando el primer matrimonio civil de la Argentina, ya que las islas no contaban con autoridades eclesiásticas. Cuando Bernet fue nombrado gobernador, comandante además de las islas, en 1829, se trasladó a Puerto Soledad con sus tres hijos y con su esposa, que estaba embarazada de 2 meses de María, María Sáenz, que contaría desde el 15 de julio en su diario de 1829 en Malvinas, no solo la vida cotidiana de la colonia argentina, sino también todo el embarazo de Matilde, Matilde Malvinas, su hija. Al respecto del nacimiento, se cita a María en su diario: mi mujercita malvinense, la tengo en mis brazos, su boquita ávida como un botón de rosa, ya quiere succionar, cuando quería tomar el pecho, ¿no? Me embarca de dulzura, es un milagro. Besos sus deditos, nunca como si hubiesen enarbolado entre los dos una bandera, diario de la esposa de Bernet de 1829. Como fue la primera habitante autóctona de la colonia, el día de su nacimiento hubo fiestas y celebraciones en Puerto Soledad, que incluyeron bebida, músicas y baile. Matilde y su familia se retiraron de las islas después del ataque de la Lexington contra la colonia, y donde los estadounidenses participaron del incidente. Otra parte de la población argentina en las islas, pero no en su totalidad, las autoridades y guarniciones militares fueron expulsadas por la invasión británica de 1833, cuando los piratas del Reino Unido tomaron posesión de la colonia en Puerto Soledad. Matilde siempre reivindicó ante el periodismo mundial su nacimiento en el archipiélago y los reclamos argentinos. Su esposo también la apoyó en su defensa de los derechos argentinos en las islas. Su esposo norteamericano, Sidley, antes de en el consulado, el esposo de la hija de Bernet, de Estados Unidos, en Buenos Aires, protocolizó de puño y letra su desagravio personal ante el incidente de la Lexington, como se sabe, un barco norteamericano. Se hizo tradición que en cada generación subsiguiente, al menos una integrante de la familia Bernet llevara el nombre de las islas de la que había sido expulsada Matilde. Ella se sentía orgullosa al respecto. El 10 de junio de 1929, en el cementerio del en el centenario del nombramiento como gobernador de Malvinas de Luis Bernet, se reunieron en la casona de San Isidro casi 100 descendientes de la familia por parte de Bernet, de Luis Bernet, y se reunieron allí todos los descendientes también de Malvinas. 5 de sus hijos vivieron antes de su muerte, que tenía ya 22 nietos, y las generaciones continuaron de permanente descendencia hasta el día de hoy. El primer gobernador de Malvinas y su hija, que nació antes de la ocupación de los norteamericanos y de los ingleses, cuando los españoles dejaron ese territorio y estaba Bernet en nombre de lo que después era la Argentina tomando posesión de Malvinas. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Mel. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ahí estábamos dando algunos datos de la familia de Bernet y del nacimiento de su hija en Malvinas, pero vos fijate las cosas que nos están ocurriendo que en Naciones Unidas... Miguel, sí. No escucho su retorno. Bueno, subile por favor el retorno. ¿Ahora me escuchás? No, bueno. Bajísimo. Bueno, te escuchamos a vos, dale. Dale. Hola. Dale el pie en el estudio, porque si no lo escucho. A ver, Carlos, si nos recibe, lo escuchamos con su habitual columna de los viernes. Ahora lo escucho. poquito mejor. Bueno, sí, pero se acopla. Bájame a mí y bájalo a él, porque si no se acopla. Bueno, dale, Enrique, por favor. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7 de la mañana, 40 minutos. Está debutando el operador. Ahí tiene problemas con los híbridos. ¿Me estás escuchando ahora? No. Bueno, 7:40. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sonra, Oscar Rojas, Secretario General. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/Terrencis Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7 de la mañana, 41 minutos, 14 grados 2. Diego. Bueno, estamos cambiando de línea y volviendo está bien, está a llamarlo, ¿viste? Porque está bien, muy está complicado bien, pero la te doy cosa. Para que vos hables, no para que me explique lo que ya sé. Sí, señor. Bueno, el precio de la harina aumentó 1150% en los últimos 4 años. El descalabro económico que provocó Cambiemos generó sin número de paradojas, como que en el país del trigo se pague la harina para la industrialización interna un 50% más que para la exportación. De acuerdo con los datos de la Federación Argentina de Industrias del Pan, FAIPA, las panaderías están recibiendo la bolsa de 50 kilos a 1.500 pesos a razón de 30 pesos el kilo, mientras que el valor promedio de exportación informado por el INDEC fue de 34 centavos de dólar el kilo, o sea, 20,23 pesos al tipo de cambio actual de 59.5 pesos el dólar. Esto representa un 48.3% más caro en el mercado interno y la consecuencia directa ha sido la reducción de la demanda de los hogares argentinos. El consumo por habitante pasó de 90 kilos en 2015 a 82 kilos en el 2018, la cifra más baja en 12 años, según los datos de la Federación Argentina de la Industria Molinera. Desde que asumió el macrismo, el precio de la divisa se encareció 520%, de 9 pesos con 60 a 59.50, y la harina acumula un aumento de 1150% desde los 120 pesos que costaba la bolsa de 50 kilos en noviembre de 2015, sí, en el país del trigo, ¿no? Hasta los 1500 actuales, es una locura. Y en el país del trigo, además. En el país del trigo. Carlos, ¿ahora me escuchás? Bueno. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. A ver, Carlos, ahora. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 7 de la mañana, 44 minutos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. Desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. Estamos en comunicación con Pereira Mele. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Raúl Carnota en el recuerdo. Falleció el 29 de septiembre y es uno de los grandes del folclore argentino que recordamos en el día de hoy. Raúl Carnota, un grande del folclore, que hizo carrera en el exterior, donde estuvo representándonos durante muchísimos años, y terminó falleciendo en el exterior después de grandes actuaciones durante mucho tiempo en todos los países de Europa. Lo recordamos haciendo de su autoría El gatito de las penas. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Divino, divida, la echan pa' afuera. Es un cuchillo sin hoja que se baila contra el pecho de aquel que para el amor no supo pagar derecho. Ay, vidita churita, qué mal me has hecho. Tantas cosas que he perdido, cuesta arriba en los caminos. De un lado el corazón, del otro lado el olvido. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. De la mañana, 48 minutos, 14 grados 2 la temperatura. La música folclórica que nunca viene de más cuando uno está tratando de buscar en Córdoba el columnista que perdimos, pero eso lo vamos a encontrar, como se encontró en Córdoba también el voto peronista que se había perdido y apareció de vuelta. 7 de la mañana, 48 minutos. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Mel. ¿Qué dice, joven Carlos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Por fin lo puedo escuchar. Pero es como el voto peronista en Córdoba que se había perdido. Te encontramos, ¿viste? Sí, sí, se ve que voy a algunas interferencias. Bueno, hay muchas cosas para hablar y una de ellas me parece que tiene que ver con la situación mundial que se viene acelerando y además, fíjate vos, el problema de juicio político que se le acerca a Trump, el problema que tiene Israel con el primer ministro y el problema que tiene el primer ministro inglés. Es decir, que el eje que apostó Macri de Londres, Washington y Tel Aviv, se está cayendo a pedazos, ¿no? Sí, está un poco complicado ese frente, diríamos, ¿no? Y eso que usted me está indicando, esos 13 lugares con conflicto, salió muy, muy claro en la reunión de donde se expresó Trump en la ONU. Allí en la ONU, Trump hizo un discurso muy particular, hizo algunas referencias fundamentalmente ha hablado para el mercado interno norteamericano, básicamente, y además dio algunos lineamientos y bueno, y allí lo importante fue, por ejemplo, el tema de Inglaterra. Él dijo, estoy esperando que el señor Boris Johnson se retire definitivamente de la Unión Europea y inmediatamente haremos un importantísimo acuerdo económico comercial con Inglaterra. O sea, es evidente que están presionando perdón, los norteamericanos para ese alejamiento. Por otro lado, como bien vos expresás, el eje ese está con serias dificultades. Y además, Donald Trump ninguneó totalmente a Europa. No la nombró prácticamente en ningún momento, solamente para que ponga plata para el sistema defensivo que tiene instalado Estados Unidos en esa zona. Otro punto importante ha sido también, es cierto, la complicación que tiene Netanyahu en el Estado de Israel de poder formar gobierno, y además es evidente que la pérdida en las elecciones ha sido un fuerte shock y también le ha pasado factura el tema, evidentemente, de la que ya la impunidad no da beneficios y la población israelí también le ha pasado factura por todos los actos de corrupción que tiene y que están involucrados toda su familia, ¿no? Bien, todo eso es en el mundo que nos estamos desarrollando. Lo interesante de todo esto es una clave. Para mí la clave es el asunto del tema de la globalización. Trump dijo de que la globalización ha perdido, que va a perder y que van a triunfar los patriotas. Bueno, el tema es que lo que no quiere decir Donald Trump es que la globalización norteamericana, la del consenso de Washington, ha perdido. Esa es la verdad de la película esta en este momento. Ellos ya no dominan totalmente el escenario global, no crean la agenda global, no tienen una influencia absoluta y total, y además tienen quienes le respondan a esa agenda que él intenta montar. Recordemos que del otro lado se encuentran dos grandes, Rusia y China, que no participaron de este encuentro de la ONU. O sea, es una reunión devaluada totalmente la de la ONU, y es una clara demostración de un rechazo también de una parte del mundo, una parte importantísima, a todas las cosas que ha planteado Donald Trump en esa Asamblea General. Bueno, este es el mundo real en el que nos estamos moviendo y realmente, vale la redundancia, es que debe entender el gobierno nacional y el gobierno que venga, es que el mundo es otro, aunque uno quisiera que fuera distinto. Entonces tiene que saber moverse en ese mundo y conocer estas realidades es lo que debe entenderse para poder moverse en aguas prácticas, no en ideológicas, ni de gustos, ni de amistades. Acá lo importante es entender este mundo para poder participar del mismo. Bien, por otro lado, creo que es muy importante esta semana un país, uno de los más pequeños de América, ha dado un acto realmente de lo cual nos debemos sentir orgullosos, y me refiero a Uruguay, que el presidente ha ordenado que el país se retire del Tratado de Asistencia Recíproca, el TIAR, debido a que no quiere participar en ninguna agresión contra un país hermano. Y creo que en esto la Argentina también debería reflejarse, debería entender y debería tomar los puntos de esto, que son muy importantes, porque este eje que ha creado Macri y Bolsonaro realmente es una verdadera vergüenza para la historia de la diplomacia argentina, para la historia de la posibilidad de volver a transformarnos en un continente más unido, más integrado y que pueda enfrentar los nuevos desafíos que se acercan en el siglo XXI, que van a ser la lucha entre continentes por los recursos naturales. Vos sabés que ayer el vuelo de Fernández de Mendoza pasó por Ezeiza y se encontraron turistas brasileños que le pedían una selfie, una foto, y allí en ese momento le decían: ojalá tengan ustedes más suerte con el presidente, que sea mucho mejor que el nuestro, que es un desastre. Además, los brasileños que estaban aquí de turista, quejándose de Bolsonaro. Y en Brasil trascendió hoy que por un fallo de corte, hay 150 fallos que se han revisado, entre ellos el de Lula, que está al borde de quedar en libertad en cualquier momento. Así que vos fijate cómo va cambiando todo con una rapidez increíble, y cómo la justicia, que se manipula lamentablemente por el poder mundial en todas partes, también se va alineando, no solamente en la Argentina, sino en todas partes del mundo. Cuando cambian los vientos, cambian los jueces su opinión, ¿no? Y sí, recordemos de que esta ley Favor, como lo dice, ¿no es cierto?, o poder judicial, que ha sido manipulado por una directiva muy clara de Estados Unidos. Además, está demostrado por los cables que se han podido salir a la luz, ¿no es cierto?, las conversaciones, etcétera, etcétera, y esto ha demostrado de que no es una justicia verdadera, sino que es una justicia totalmente manipulada y administrada para resolver a favor de los intereses de una gran potencia, que en este caso es Estados Unidos. Bueno, pero volvemos a la misma respuesta. Y cuando una potencia también empieza a perder poder a nivel global, y los resultados empiezan a ser distintos, empiezan todos los poderes internos en los países donde estaba funcionando a mirar hacia el nuevo poder que empieza a crecer, y nadie quiere quedar fuera de la fotografía. Entonces empiezan a reaccionar distinto, a rebobinar el barrilete, ¿no? En este caso es así. También recordemos que lo de Bolsonaro también fue una gigantesca creación mediática. Yo recuerdo, cuando ganó con el 60% de los votos, y hoy en día no llega ni al 30% el nivel de aprobación que tiene Bolsonaro en su propio país. Recuerdo también muchos turistas que generalmente visitan aquí esta ciudad, estaban enloquecidos con Bolsonaro, hablaban de Bolsonaro de maravilla, y qué sé yo, y ahora, como vos comentas, una nueva camada apenas asume este año, Bolsonaro asume el 1 de enero, o sea, estamos en casi el 1 de octubre, y ya hay un rechazo muy fuerte en la población. O sea, estos inventos mediáticos duran poco, y menos en un mundo cambiante con poderes nuevos y avasalladores, ¿no? Bueno, Carlos, la última es una reflexión sobre Felipe Solá, imaginario canciller. Imaginariamente, ¿no? Canciller, también hablan de Argüello y hablan de otros, pero ya que la prensa ha tirado a Felipe Solá, te pregunto si vos tenés alguna idea sobre él. No, la verdad que uno lo recuerda por el paso de gobiernos anteriores, ¿no? Y la verdad que me acuerdo con Menem, estuvo muy, muy de acuerdo con las políticas neoliberales que aplicó Menem. No sé el marco de evolución de su pensamiento, pero luego, por supuesto, repudió todas esas actitudes, así que la verdad que no tengo nada para opinar así en profundidad de esta posibilidad. Que se te ocurra, claro. Bueno, sí. la seguimos la próxima. Y una pregunta final. Sí. Talleres con Independiente, ¿cómo lo ves a Talleres? Que gane Talleres, por favor. Un fin de semana, chao. Chao. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. En el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 1821 se dictaba la Ley del Olvido, una iniciativa de Rivadavia para que pudieran volver todos los exiliados que vivían en el exterior de la Argentina. Un día como hoy de 1902 se fundaba el Club Atlético Tucumán, decano del fútbol de aquella provincia. Las pymes anuncian que no pueden pagar el bono de los 5.000 pesos que reglamentó el gobierno para los privados. Estamos naufragando. Se cerraron 7.500 empresas en un año y nos piden un esfuerzo imposible de realizar. Mientras tanto, empleados de comercio llegó a un acuerdo para que las grandes cadenas paguen los 5.000 de una sola cuota y los pequeños comerciantes la puedan pagar en 5 cuotas. En el territorio argentino es la hora 8. Ayer anticipábamos en charla con un oyente la suspensión, que hoy ya es noticia, de Caputo, que suspendió la obra de un reactor por falta de pago. Caputo, Sociedad Anónima, la empresa de Nicolás Caputo, el hermano de la vida de Mauricio Macri, suspendió a 91 obreros que trabajaban en la construcción del reactor multipropósito R10 del Centro Atómico de Ezeiza. El motivo, reclama una deuda de 215 millones de pesos por parte del gobierno nacional. Su amigo no le paga, pero es la excusa que han utilizado para detener el desarrollo nuclear del país, una cosa que tendría que estar terminada hace 3 años. Macri, con distintas excusas, la postergó porque se había comprometido con los chinos y con los norteamericanos de parar el desarrollo atómico del país. Bulgeroni dijo que vamos a concentrarnos en el petróleo porque no hay medio de evacuación para el gas. Shell y Pluspetróleo se sumaron al cuestionamiento por la falta de infraestructura del presidente de PAE, una constante de los CEOs petroleros que dicen que no hay cómo sacar el petróleo de Vaca Muerta. En el mientras tanto, la política de Alberto Fernández para aumentar las exportaciones, única forma de tener ingresos de divisa genuino, choca con otros inconvenientes. Primero, la necesidad de un puerto que pueda operar para las exportaciones. Segundo, el destrozo que se hizo en el 90 de la flota mercante argentina, por lo cual la mayoría es con buques extranjeros, y además un lugar para operar con container donde puedan trabajar las burras y los guinches, donde hoy están con capacidad ociosa. Por eso todo parece estar normal, pero si se activa no se daría abasto y no habría lugar físico para la operatividad. El problema argentino se multiplica por todas partes, porque para exportar más necesitamos un puerto que tenga capacidades operativas, y resulta que ahora están ensayando un negocio para edificar en la isla de Marchi, pero no para preocuparse por la profundidad del puerto que debe tener, obviamente de agua profunda, y eso debe ser en la provincia de Buenos Aires, porque no da la posibilidad del Río de la Plata para poder exportar más. Todos los temas que debe ocuparse el gobierno entrante ante la dejadez geopolítica del gobierno amarillo. 3 minutos pasan de las 8 de la mañana a la página deportiva. Debuta esta tarde a las 16:05 en Mataderos Rodolfo De Paoli, el relator, como nuevo entrenador de Nueva Chicago. Recibe la visita de Estudiantes de Río Cuarto. Va a dirigir el polémico Lucas Comesaña, que hace un par de días tuvo un muy mal arbitraje en el encuentro entre Barraca Central y Agropecuario de Carlos Casares. El equipo, el primer equipo de Paoli hoy, Chicago, con Silva, Vivas, Letieri, el Cata Díaz y More, Mater Juárez, Miceli y Valentín Viola, Aldo Araujo y Mauricio Asenjo. Los 11 de Estudiantes de Río Cuarto, que dirige Marcelo Vázquez, Peralta, Benavides, Martínez, Smith, Vesteri, Lautaro Fórmica, Cainelli, Esbrón, Botino y Ceresole, Álvaro Cuello y Bruno Sepúlveda. También habrá acción de la Primera Nacional desde las 21 en Rafael. Atlético recibe a Gimnasia de Jujuy, va a dirigir Quintean Cernadas. El equipo de Walter Ota, Atlético de Rafaela, con Nereo Fernández, Paredes, Raca, Rodríguez y Liforace. Blondel, Emiliano Romero, Renzo Pérez y Quinteros, y Gil Proti y Denis Estracualursi. Los Ence de Marcelo Herrera, Gimnasia de Jujuy con De Giorgi, López Sánchez, Lazzaroni y Ferreira, Echalar, Fresotti, Buse y Sanabria, Matías Córdoba y Ulises Virrieira. En boxeo esta noche el porteño Ignacio Perrín, ex integrante de la selección nacional y representante olímpico en los Juegos de Río de Janeiro, que tiene 34 años y un récord de 6 victorias, 2 derrotas y 0 empate, una victoria por nocaut, y el bonaerense Reuquén Facundo Arce, de 23 años, 10-2-1, su récord, 4 nocaut, para competir esta noche por el título Fedebol Pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, que está vacante, en pelea encuadrada a 10 vueltas en la que será el eje central de la velada que se va a disputar en el Club Esportivo Barracas y que va a televisar desde las 22 TIC Sport. Recordamos que el título Fede Latín es para púgiles de países bolivarianos, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador, por lo que no se explica que dos argentinos estén peleando por ese título. Y finalmente en voleibol, la Federación Argentina de este deporte, FEBA, oficializó ayer su postulación para organizar nuevamente el preolímpico continental femenino en los primeros días de enero del 2020, torneo en el que las Panteras buscarán su última chance para clasificarse a los Juegos de Tokio en 2020. La presentación fue realizada ayer por el presidente de la FEBA, Juan Antonio Gutiérrez, ante la Confederación Sudamericana de Voleibol, que organiza el torneo y que otorga un solo cupo olímpico. La oficialización de la sede, para la que también se postularon Perú y Colombia, se va a realizar el próximo 1 de octubre, y el preolímpico se va a realizar entre el 6 y el 12 de enero de 2020. Los candidatos a presidente Mauricio Macri o Roberto Lavagna, Esperi Gómez Centurión, tienen sus activos económicos en el exterior. Las declaraciones juradas demuestran que tienen dinero fuera de la Argentina, porque obviamente en algún momento de su vida no han creído en el desarrollo nacional, pero ahora piden que los votantes crean en ellos para conducir el país. Lavagna, Esperi Gómez Centurión, al igual que Macri, tienen activos en el exterior de la República. Es la hora 8, 7 minutos, 14 grados 2 la temperatura. José Luis Esper informó que la gran mayoría de su patrimonio fuera de la Argentina está colocado en el exterior. El candidato a presidente por el Frente Despertar declaró bienes por un 16 millones de pesos, sobre todo depositados en cuentas bancarias en los Estados Unidos. Juan José Gómez Centurión, el héroe de Malvinas, candidato a presidente del Frente NOS, declaró un patrimonio de 11 millones con inmuebles y propiedades e inversiones en el exterior. Lavagna hizo exactamente lo propio con cuentas en Bélgica, entre otras partes del mundo. En la hora 8 minutos, el país está atento a lo que pase el domingo en Mendoza. Se vota en Mendoza para elegir gobernador en lugar del presidente de la Unión Cívica Radical, Cornejo, que termina su mandato. La posibilidad de que el Frente de Todos recupere Mendoza preocupa seriamente al gobierno nacional y sobre todo al radicalismo, que ha hecho una campaña separando a su candidato de Macri para evitar el arrastre hacia abajo. Mientras tanto, Fernández Agassi, la candidata del Frente de Todos, al revés, nacionalizó la propuesta diciendo que es la candidata de Fernández y Cristina. Buenos Aires, capital de la República, y desde Argentina para el mundo, adiós. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, De Rensis, Ayer y Hoy. De Rensis, Ayer y Hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego. El 27 de septiembre de 1959-7, las 62 organizaciones y otros sindicatos obreros disponen una huelga general que llegará a su máximo movida hacia el 24 de octubre, afectando el comercio, la industria y los transportes. La posibilidad y la necesidad de recuperar los sindicatos en manos de los interventores militares motorizaron al activismo gremial que conforma con ese objetivo las agrupaciones sindicales. En los años 56 y 57, la lucha por la recuperación de los gremios se centró fundamentalmente en los sindicatos industriales. La gran mayoría de los nuevos dirigentes, como Sebastián Borro en el frigorífico Lisandro de la Torre, fueron peronistas y su lucha tuvo un verdadero carácter nacional. La primera CGT regional recuperada fue la de Córdoba el 1 de julio del 57 y eligen en plenario general a Atilio López de Uta como secretario general. Los sindicatos y delegaciones regionales recuperadas formaron la intersindical que en el 12 de julio lanzó un paro general que fue acatado en todo el país, obligando al gobierno a convocar al Congreso Normalizador de la CGT, intervenida por el capitán de navío patrón Laplace. En ese Congreso, los intentos del interventor por lograr una dirección dócil apoyada por los sindicatos que habían sido entregados por los gorilas a los grupos sostenedores del sindicalismo amarillo fracasan. Y es así que nacen las 62 organizaciones. De los 94 gremios presentes, se retiran 32 y esa actitud lleva a la ruptura del Congreso y al nacimiento de las 62 organizaciones integradas por los sindicatos que permanecieron en el recinto. Este hecho histórico revitalizó el peronismo en todo su conjunto y culminó con el paro general que lograría el regreso de los gremios al manejo y al poder de sus sindicatos. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. ¿Quién es? Buenos días, habla Juan de Grosategui, Miguel Ángel. Brandoni habla de república, democracia y decencia. Le recuerdo que está apoyando a un gobierno dictatorial con la legalidad de los votos. Pero Macri es el vocero de Clarín, influye sobre los jueces y fiscales para perseguir y encarcelar a opositores con denuncias y por todo a jueces que no le son afines. Tiene presos políticos como De Sousa, de C5N, Julio De Vido, etcétera. Y Milagro Salas lo tiene a Gerardo Morales, que integra la cúpula radical gorila, que supieron participar en los bombardeos de 1955, en los fusilamientos de 56. Los radicales también colocaron bombas en los subtes por un acto del peronismo. Los radicales y Macri son gorilas, detestan al pobre y al trabajador, por lo que Brandoni debe aprender qué significa república y democracia. De las tres empanadas, bueno, las comió, se las robó al pobre y se las da al rico. Hagamos punto, porque si no, hasta luego. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. 8 de la mañana, 14 minutos, 14.2 la temperatura. Los teléfonos siguen abiertos, usted puede llamar ahora. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Sí, Miguel, buen día, Víctor de Núñez. Miguel, es muy difícil no decir siempre lo mismo, pero como hace 4 años que están haciendo lo mismo, gobernar un país como un negocio y como una empresa inmobiliaria, y después de vaciar la empresa le ponen bandera de remate, y al frente y al remate siempre vienen cuervos y buitres disfrazados de inversores a comprar por centavos lo que queda. Y paradojalmente los que cobran las comisiones por las ventas son siempre los mismos. Y también, qué casualidad, estos intermediarios van a los mismos colegios y generalmente viven en los mismos lugares. Antes a estos grupos se los llamaba mafias. Hoy alguien dice que es el mejor equipo de los últimos 50 años. Pobre Fernández, el país que le queda. Sí, yo creo que pobre los argentinos, ¿no? Perdón, tiene usted razón. Pobre los argentinos. Y además con una situación donde, como decíamos recién en las noticias, el optimismo de exportador está muy bueno, pero hay que ver en qué situaciones estamos para aumentar las exportaciones, porque como dependemos de barcos extranjeros, como dependemos de posibilidades de colocar nuestros productos y que no tengan boicot, no es tan simple como parece todo el esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Y agréguele algo que usted le agregó ayer, con puertos que se van a privatizar. Y por eso, están buscando, yo creo que eso hay que pararlo de cualquier manera, me parece que esa licitación del 2 de diciembre... Pero claro, están ocupados en otras cosas. Yo los entiendo también, no digo que se tienen que ocupar todo el mundo de esto, pero algo hay que hacer para que esa licitación no se ejecute, porque si se pasó del 2 de octubre al 2 de abril, al 2 de diciembre, para que no tengamos tiempo absolutamente de nada, se hace el contrato a 50 años y después, si no se cumple, viene el juicio. Realmente, Miguel, no me imagino lo que va a ser el lunes 28 de octubre. No me lo imagino ese día. Bueno, nosotros tenemos una intención de que la transmisión que vamos a hacer, justamente para evitar que se congele el triunfo popular y que se dé muy lejos de cuando la gente ya tiene que dormir y tiene que descansar, nosotros pretendemos, sin romper ninguna regla, pero pretendemos que ustedes se enteren antes cómo terminó la elección, y creo que lo vamos a lograr, así que los invitamos a aquellos que quieran saber qué pasó en el país, que después de las 6 de la tarde, vamos a estar de las 2, pero que después de las 6 de la tarde no dejen de estar en sintonía, porque evidentemente se van a enterar antes. Gracias por estar, Miguel. Buen fin de semana. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 18 minutos han pasado de las 8 de la mañana. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Yo no sé si sabemos los argentinos el territorio que tenemos, lo amplio que es nuestro país, uno de los más grandes del mundo. Si tomamos como corresponde el mapa, tal cual debe ser, donde el centro geográfico no es Córdoba sino Ushuaia, tenemos alguno de los países, no tenemos uno, es el país más grande de la Tierra. Y es interesante saber que medir la Tierra tiene especialistas, tiene gente que se dedica a este tipo de cosas. Bueno, hace un tiempo acaba de ser sede el encuentro internacional para definir las medidas del planeta, y Argentina tiene su propio observador geodésico que se inauguró a través del gobierno anterior, el gobierno de Cristina. Sergio Quimbaro que es agrimensor, preside el Instituto Geográfico Nacional, lo que antes era el Instituto Geográfico Militar, y fue anfitrión de las jornadas que la semana pasada se realizaron en nuestro país. Hace 140 años que se creó este Instituto Internacional que se dedica a las mediciones, a medir la tierra, y vinieron expertos de la región que se reunieron para implementar lo que corresponde en el marco de las referencias geodésicas globales de la América Latina. Argentina en esto es pionera en esta área, ya que desde 2015 se convirtió en referencia con la instalación de un observatorio con características únicas en Sudamérica. Una prueba fehaciente de lo que estamos diciendo, cuando existió una voluntad política, fue posiblemente construir soberanía a partir del conocimiento, la ciencia y la tecnología. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la geodesia? Porque la gente por ahí le suena como una cosa rara, ¿no? Bueno, es una ciencia que estudia las formas y las dimensiones que tiene la Tierra, los cambios que se producen en ella. Hoy estamos hablando de cambios climáticos, justamente es el Día Internacional. Se brinda el sistema de coordenadas para que se puedan realizar posicionamientos y trazar además cartografía. Obviamente que esta medición de la geodesia permite también después, en el mundo universal de los satélites, tener proyecciones sobre la Tierra. ¿Por qué se requiere del marco de referencia de geodésico global en América Latina? Porque existe una resolución del año 2015 en la que las Naciones Unidas expresaron la preocupación por los efectos del cambio climático, así como también por las consecuencias sociales y económicas que traen aparejadas los fenómenos como los volcanes, los tsunamis, los terremotos, los huracanes, en fin, todas esas cuestiones que el cambio climático produce. Es decir, lo que aparece en el Mato Grosso, donde están rompiendo la selva para plantar soja, es una modificación del sistema de lluvias que afecta, por ejemplo, a todo el continente y que afecta al mundo, porque es un pulmón para respirar, por ejemplo. Bueno, la única manera de conocer y resolver el asunto es contar con un sistema único de coordenadas que pueda ser aplicado a nivel internacional. En nuestro país, lo que se hace es promover, con una perspectiva regional, digamos, la implementación de instrumentos geodésicos complejos que desafortunadamente no están instalados en todas las provincias y tampoco en todas las potencias mundiales, y tampoco en las naciones de Latinoamérica, sino que si no estamos preparados para medir el mundo, los que lo manejan los hacen por nosotros y hacen lo que les parece, ¿no? A ver, vinculemos a la geodesia con la cartografía y sobre todo con la soberanía de un país. Diseñar mapas es ejercer poder. Esto es importantísimo. Cuando Cristina Fernández, después que nosotros 20 años estuvimos pidiéndolo a gritos por radio, televisión, lo escribimos y demás, hizo que el mapa nacional fuera como corresponde, donde el triangulito que se hace en la Antártida tuviera la proporción en el mapa que corresponde, donde entonces el continente y la Antártida, se demuestra que la Antártida es enorme, el sector antártico argentino, y donde pasa inmediatamente Ushuaia a ser el centro de la República y no Córdoba, ni siquiera los ministerios le hicieron caso a la propia presidenta porque utilizaban el triangulito abajo, ¿no? En la papelería me refiero. Bueno, de hecho, África es mucho más grande respecto de cómo aparece dibujada, por ejemplo, en los planiferios o en los mapamundis. Como la Tierra es esférica, cuando queremos hacer un mapa debemos planificarla, es decir, se busca un plano imaginario y se plantea una planificación. Ahora bien, se bosqueja con un plano, imaginemos que el planeta es una naranja, para darnos una idea de su redondez, para dibujarla en un papel tendríamos que cortarla al medio, sacarle la pulpa y aplastarla. Bueno, no hay manera de evitar que se deforme, obviamente. Se arruga, por supuesto, en algunos lugares, y esto nos demuestra, digamos, los puntos y se extiende por demás en otros. Es decir, si uno aplasta la media naranja con la mano, la naranja no es plana y la misma circunferencia, sino que se deforma la circunferencia. Bueno, esto es lo que le permite a uno darse idea de lo que es la Tierra, ¿no? Bueno, la proyección cartográfica de MacArthur, del siglo XVI, hace que todos conozcan que para la navegación, para la confección de cartas náuticas y demás, se utilice justamente los meridianos y los paralelos que forman cuadrículas que facilitan la ubicación de los navegantes. Ahora bien, es muy imperfecta desde el punto de vista científico, o sea, no guarda realmente la escala que corresponde. Entonces, a ver si nos ubicamos en lo que estoy diciendo, al momento de medir los continentes y su deformación, es muy grande. Es como si la naranja que aplastamos se va deformando más para un lado o para el otro según la presión que hicimos. Bueno, esto es lo mismo. A medida que avanzan las técnicas de medición, la cartografía se tornó mucho más puntillosa y más específica con la tecnología que hoy se tiene a nivel mundial. Groenlandia, por ejemplo, es representada mucho más grande que América del Sur, que es el continente africano que en verdad no lo es. Es decir, no es más grande Groenlandia que el América del Sur o que el continente africano. No lo es. Existió, por supuesto, un interés político de exhibir las porciones de los diferentes territorios de una manera desigual, con medidas claramente distorsionadas. La trampa fue que en un momento se dejó de señalar que ese mapa servía para los navegantes y comenzamos a pensar que era una representación fiel de realmente el globo terráqueo del mundo, cuando todo eso no es así. Están bien las formas, pero no los tamaños. La cartografía condiciona la visión política, como nos reconocemos en el mundo y como hacemos para efectivamente que nos reconozcan. Bueno, si tomamos lo que nos inventaron en el mapa, la Argentina tiene un triangulito chiquitito abajo de la Antártida. Si lo tomamos en la proporción de la medida que corresponde con la geodesia, ese continente que nos corresponde es enorme, el continente blanco me refiero, al continente que habitamos. Por eso la Argentina es bicontinental, tiene dos continentes. Por eso Buenos Aires es capital de dos continentes. Ahora, a ver si podemos entender esto. Los planiferios que hoy empiezan a usar los jóvenes en los colegios, ¿fueron realizados por cartógrafos argentinos? No. Fueron hechos por europeos, por eso nosotros estamos en el fondo. Pero si nosotros planificamos el mapa mundial al revés, desde Buenos Aires para el resto del mundo, los que quedan en el fondo son los que quedan en el hemisferio norte. ¿Se entiende? Los planiferios que hoy planean los jóvenes para estudiar son los que hicieron de Europa, no los que hicimos nosotros. Uno de los servicios que ofrecen desde el sitio de Geodesia es descargar por parte de los usuarios los mapas escolares. Los diseñamos para que cuando llegue el domingo a la noche, aquellos que no se acordaron de completarlos puedan bajarlos sin problema. Mapas realizados por nosotros mismos para nuestros ciudadanos. Mapas hechos por los argentinos, donde la proporción de nuestro propio continente y de nuestra tierra y nuestra capacidad territorial nos demuestra no solo que somos un país más grande de la tierra, o uno de los más grandes, sino que además la proporción antártica no es un triangulito chiquitito, sino que es tan grande como el territorio que estamos habitando, es decir, que el continente que habitamos. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos el mapa al revés, mirando desde el sur al norte, los que quedarían abajo serían los europeos. Pero como lo hicieron ellos, y eran cartas de navegación, no un croquis de la tierra real, pasa lo de la naranja. La partimos al medio, sacamos la pulpa, le ponemos la mano para aplastarla y se deforma. Bueno, así están hechos los mapas del mundo, y así las potencias no se engrupen, no se engañan y nos roban. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 29 minutos han pasado de la hora 8:14:06. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma.

que si una cosa está mal para todos, desde el presidente para abajo, todos. ¿Cómo se interpreta, cómo se puede leer la sociedad argentina donde el principal empleado público, cuando se postula a presidente de la República, se expresa de la forma que usted escuchó y que ahora quiere repetir 4 años más, luego de haber dicho tantas cosas en el gobierno de los globos como la que dijo en su momento? Producto de que es un gobierno que estafa a la gente con la inflación. Y si da inflación, el CEPO no tiene sentido. Y cuando nosotros asumamos, le vamos a decir a la gente que la inflación se va a terminar, que confíe, y la gente va a confiar, pero igual no van a estar a ahorrar en dólares. Los dólares que están bajo el colchón van a volver y el dólar va a dejar de ser algo importante en nuestras vidas, porque vamos a manejarnos en pesos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una moneda sana. Bueno, no solamente que eso no ocurrió, sino que además que no ocurrió eso, él mismo tiene su patrimonio en dólares y lo tiene en cuentas offshore. O sea que nos estaba engañando cuando era candidato de esa supuesta imaginaria confianza, y además él nunca confió, como no confió su gabinete, que la gran mayoría en su declaración patrimonial tiene todo fuera del país. Entonces, volviendo al origen, éramos muy pequeños y nos decían aquí los que hacen religión, aquí los que hacen moral. ¿Qué habrá pasado en la educación de Mauricio Macri, allí en ese colegio donde varios de los que hoy gobierna parece haber pasado? ¿De qué forma habrá sido la instrucción y cómo le habrán explicado la religión y la moral a Mauricio Macri? El hijo de Franco Macri y de Alicia, la mamá, que se conoce poco, Blanco Villegas, que es la que puso la primer fortuna en el matrimonio, que después Franco multiplicó, y que el hijo de ambos gastó en 2 o 3 empresas que fundió. Es el actual presidente de la República Argentina y quiere que usted lo vote a él y a Yapur por 4 años más. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Miguel. Ustedes escucharon lo que decía en campaña el candidato. El gobierno advierte que se aplicará la ley penal cambiaria a ahorristas si le buscan la vuelta para comprar más de 10.000 dólares. O sea que todo lo que decía antes no se cumple ahora, sí. Bien, nos vamos a la provincia de Mendoza, vamos a charlar con el colega de LB8, Radio Nacional Libertador de Mendoza, M780, Pablo Molina, que nos va a brindar un panorama de las próximas elecciones en su provincia. Hola Molina, de Renzi, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel, un gusto saludarlo aquí desde la provincia de Mendoza. Hemos amanecido con una temperatura de 13 grados 4 décimas, el 52 el porcentaje de la humedad, el cielo despejado, y a las 8 de la mañana comenzó la veda electoral, les comento. Bueno, ustedes tienen el domingo una elección que va a ser mirada por toda la Argentina porque puede ser clave. Allí el presidente de la Unión Cívica Radical deja de ser gobernador, pero su candidato me parece que está corriendo cierto riesgo de acuerdo a lo que pasó en las PASO. Contame un poco quiénes son los que se presentan y cuáles son las chances de acuerdo a lo que están diciendo las observancias allí. Ustedes están en Veda Mendoza, pero esto está saliendo para Buenos Aires, acá no hay Veda sobre Mendoza. Así dice, tal cual, Miguel, como usted lo está comentando. Alfredo Cornejo, gobernador mendocino, titular del Comité Nacional de la UCR, no puede ser reelecto de acuerdo a la Constitución de Mendoza, por eso es que su candidato es el actual intendente de la ciudad capital, Rodolfo Suárez, y titular de la UCR mendocina. Bueno, es el candidato que corre por ahora, según los sondeos que el mismo oficialismo ha hecho, con cierta ventaja. No mucha, por cierto, porque acortó los 7 puntos de las elecciones PASO. La candidata del Frente de Todos es la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. El día martes estuvo aquí en la provincia de Mendoza Alberto Fernández, junto con 16 gobernadores y candidatos a gobernadores y gobernadoras, como el caso de Axel Kicillof, Matías Lamens, Alicia Kirchner, Sergio Uñac, vinieron a respaldar a Anabel Fernández Sagasti, quien también los sondeos de la oposición dice que se hace acercado. ¿Qué están diciendo por estas horas estos dos candidatos? Bueno, Rodolfo Suárez tiene la tranquilidad de ser el candidato del oficialismo, el candidato de Alfredo Cornejo, que tiene una alta imagen positiva en el electorado mendocino, producto de 4 años de gestión, y también hablan de un posible acercamiento de Fernández Sagasti, la senadora nacional, y se ilusionan con dar el batacazo este próximo domingo. Perdóname, ¿los otros participantes quiénes son? También están participando con un 10% de adhesión, según los últimos sondeos. José Luis Ramón es el partido protectora, es producto de una ONG que se encargó de defender a los mendocinos y a las mendocinas por los tarifazos de las empresas como Ecogas, la empresa provincial de energía como EDEMSA. Tengo una pregunta técnica, ¿a quién le quita votos ese candidato de los dos que corre con tiene votos propios? José Luis Ramón es el diputado nacional. ¿A vos qué te parece que el mendocino que pueda votar ese candidato, digamos, imaginariamente, ¿a quién estaría votando si no fuera ese candidato el que participa? En lo particular pienso que le está restando al candidato Suárez. Ajá. Al candidato Suárez. ¿El otro quién sería? Y el cuarto candidato, candidata, es Noelia Barbeito, del Frente Izquierda de los Trabajadores, que ella le está restando a la candidata mujer, Fernández Sagasti, a la candidata kirchnerista. O sea, que de los cuatro, digamos, cada uno le resta un poco al otro. Sí, tal cual. Ese es el panorama, pero en orden de preferencia, según los sondeos, estaría primero Suárez, con muy leve ventaja sobre Fernández Sagasti, la candidata de Frente de Todos, tercer lugar para José Luis Ramón de la Fuerza Protectora, y en cuarto lugar el Frente de Izquierda con Noelia Barbeito. Decime, ¿en cuántas intendencias se vota también? Aquí en la provincia de Mendoza son 18 intendencias, hace aproximadamente 15 días se eligieron en 5 intendencias justicialistas que decidieron desdoblar. Es decir, al desdoblamiento del comicio nacional y provincial, también se desdoblaron los municipios luego de ganar en la justicia provincial una presentación que hicieron, porque Alfredo Cornejo lo que hizo fue limitar las reelecciones indefinidas de los intendentes. La justicia les dio la razón a los intendentes, pudieron ser candidatos por un nuevo periodo. De las 5 intendencias justicialistas, 4 retuvieron, excepto San Martín, donde ganó el Cambia Mendoza, el radicalismo, derrotando al justicialismo con una hegemonía de 12 años. Final abierto, podemos decir, Miguel, para este próximo domingo, porque están muy parejos tanto el oficialismo como el Frente de Todos. ¿Y cuántos diputados y senadores elige Mendoza? Diputados y senadores, la mitad de la Cámara. La mitad de la Cámara, esto es tanto, está dividido por distritos. El primer distrito, que es el Gran Mendoza, compuesto por los municipios Capital, Godoy Cruz, Las Heras y La Valle. El segundo distrito, la zona este provincial, comprendido por San Martín, Rivadavia, Junín, La Paz, Rivadavia. El tercer distrito electoral, Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Tunuyán, Tupungato y San Carlos. Y el cuarto distrito electoral, con San Rafael, Malargüe y General Alvear. Esos son de la forma que están delimitadas las la renovación parlamentaria. También se eligen intendentes, excepto en los 5 municipios, y el 50% de los cargos de concejales. ¿Un millón y medio más o menos votan? 1,5 millones de mendocinos habilitados para votar este domingo, donde también, como decía, se elige gobernador y vice, diputados y senadores provinciales, intendentes y concejales. Bueno, acá llegó la información, vos me la ratificás o rectificás, que estaban molestos los de Cambiemos, la gente de oficialismo, porque dice que habían repartido volantes donde aparecía Suárez con una foto con Macri y un título de pobreza cero, donde hace rato dice que el radicalismo se quiere desprender de Macri, que casi lo han escondido en la campaña, que no se habló mucho del presidente, y sí de las virtudes propias de los candidatos locales. ¿Es cierto esto, que escondieron a Macri en la campaña oficial? Absolutamente. Yo fui testigo del cierre de campaña de Cambiemos aquí en la provincia de Mendoza. Como periodista pude cubrir el cierre de campaña tanto de Cambiemos como del Frente de Todos. En ese momento, el discurso de Alfredo Cornejo, el actual gobernador, y de Rodolfo Suárez, el candidato a reemplazarlo, en todo momento encolumnados con el gobierno nacional. En esas elecciones PASO, hubo un despegue ya que se veía en la cuestión provincial de la nacional. Luego vinieron las PASO nacionales. También, hasta el día jueves, viernes, en conferencia de prensa, pedían el voto por el presidente Macri, porque Alfredo Cornejo a la vez es primer diputado nacional. luego de lo que fue el resultado electoral de las PASO nacionales, Alfredo Cornejo pierde las PASO aquí con una candidata a diputada nacional del Frente de Todos llamada Marisa Uceda, ignota, nunca fue funcionaria, nunca fue candidata, imagínense lo que es para el gobernador perder frente a una figura totalmente desconocida. El mismo lunes la orden fue, nos despegamos de Macri inmediatamente, por lo cual Rodolfo Suárez se ha mostrado muy molesto por lo que considera una campaña sucia, un folleto donde aparece su nombre pegado al de Mauricio Macri. Macri presidente, Suárez más gobernador. Más que sucio es recordarle a la gente la relación, porque sucio sería si fuera mentira, pero no es mentira. Exacto. Ellos dicen que es campaña sucia, pero en realidad es recordarle al electorado que hasta hace muy poco eran parte de un mismo proyecto político de Cambiemos Nacional y Cambiemos a nivel local. Sin embargo, Anabel Fernández Sagasti lo que ha hecho es difundir con orgullo, dice ella, su foto abrazada a Alberto Fernández y a Cristina, ratificando de que quiere que Mendoza sea parte de la nueva Argentina que se viene a partir del de 27 de octubre. Claro, y estamos navegando en lo que no sabemos, porque bien decís vos, está parejo, no se sabe cómo puede terminar, pero hay una expectativa muy especial porque si llegase a perder el radicalismo de ese distrito, de acuerdo a cómo viene perdiendo ya capitales y ciudades en las intendencias y demás, y salvo el caso de Morales que ganó en Jujuy, y el caso de Corrientes que tiene un signo interrogante, allí se está complicando mucho por todas partes, y ya hay un sector de radicalismo que dice que va a votar al Frente de Todos, hay otro sector de radicalismo que quiere sí o sí que se termine rompiendo el frente que hicieron. Bueno, las cuestiones propias cuando las cosas no salen como tienen que salir. ¿Cuál es la vigencia real del viejo Partido Demócrata que tenía tanta fuerza en Mendoza? Totalmente distinguido. Son muy pocos los referentes que tiene el Partido Demócrata, no tiene representación en la legislatura, fue la tercera fuerza provincial, pero ¿qué pasó? Referentes fuertes del Partido Demócrata, como Omar De Marchi, actualmente es el titular del PRO, del macrismo aquí en Mendoza, que también es intendente de Luján de Cuyo. Muchos funcionarios del Partido Demócrata están dentro del Frente Cambiemos, que aquí se llama Cambia Mendoza, porque buscan diferenciarse del macrismo con otro nombre. Esta fue una estrategia del radicalismo. El Partido Demócrata pasó a ser un sello de goma, cooptado por la UCR provincial y con cargos en el Poder Ejecutivo local. Bueno, te agradecemos mucho este informe de Radio Belgrano y estaremos atentos a lo que pase en Mendoza el próximo domingo. Creo que toda la Argentina va a estar pendiente de ese resultado, que puede ser, cualquiera sea, usado de un lado o del otro, ¿no? Sí, es así, Miguel. Ahora el tema es el siguiente. Si Suárez se enoja porque no quiere aparecer en un folleto con Mauricio Macri, y si el domingo llega a ganar, hay que ver cómo van a hacer para despegarse del festejo, porque tal vez el gobierno nacional quiera adjudicarse ese logro de Cambiemos aquí, ¿no? Se toma el primer avión, Macri. ¿No? O no, vaya a saber si van a... Se toma el primer avión, Macri, para sacarse la foto con Suárez. Claro. Me parece, no sé. ¿Cómo van a hacer para festejar juntos si hasta las 8 de la mañana se estaban despegando? Sí. Bueno, habrá que ver cómo se vota. En todo caso, ¿qué cantidad de votantes tuvo en las PASO? ¿Qué porcentaje? En las PASO hubo un 70% de votantes. O sea, que un 30 no votó. Un 30% no votó. ¿Y qué te parece, que van a votar más o iguales? Y es definitoria. Tal vez haya un nivel más importante de votantes, porque las PASO, si bien son importantes, desde el mismo gobierno se encargaron de restar importancia al hablar de una encuesta, de que era obligatoria, de que había que eliminarlas. Acá Cornejo salió a pedir que se eliminaran las PASO, si ustedes recuerdan. Bueno, muy gentil. Después que la habían escuchado, para, ¿no? Muy gentil por tu trabajo para Radio Belgrano y un saludo a todos los mendocinos. Abrazo desde Mendoza. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Bueno, hoy cumpleaños un querido y respetado ídolo de San Lorenzo, Héctor el Gringo Escota, que hoy es el cumpleaños y que es el poseedor del récord absoluto de goles en una sola temporada en el fútbol argentino en el 75 con 60 goles. Héctor Escola nació el 27 de septiembre del 50 en San Justo, provincia de Santa Fe, hermano menor de Néstor Escota, que jugó para Unión, River Plate, Racing, Cali, entre otros. Surgió en Unión, donde debutó primero en 1970, año que completó 9 goles en 23 partidos. La temporada siguiente lo contrató San Lorenzo y vistiendo esa casaca por primera vez el 11 de abril de 71 en un 3-0 contra Atlanta, ídolo de San Lorenzo, con el que ganó 3 títulos con su mayor participación metiéndole un gol de tiro libre a River Plate en la última fecha de la zona de grupos en el empate 2-2, manteniendo así la punta del campeonato del equipo de Boedo, para que luego ganase la final ante el mismo rival por 1-0, y es el quinto goleador de la historia de San Lorenzo, con 140 goles en 226 partidos. En el 74... ¡Y atrapa Roa! La midió García, palo derecho, y después se le escapa la pelota al arquero y se va al córner. ¡Córner favorable a San Lorenzo de Almagro! Usted que juega al golf, viva donde viva, debe pasar por Yajiba, mejor calidad y mejor precio. Yajiba Golf, San Martín 1107 en Capital. Se coloca la pelota bien al centro, allí está el arquero, atrapa en lo alto el arquero de Racing, se queda con el útil. Y San Lorenzo está distribuido mejor en la cancha, están manejando los tiempos y los espacios. Racing no encuentra la forma de conectar volantes y delanteros. Viste que soy honesto, ¿no? Pongo un partido donde ustedes juegan mejor. Bueno, el gringo le batió. En el 74 el Ciclón ganó el título ante Ferro gracias a un gol de tiro libre de Escota. Y en el 75 marcó los 60 goles, dejando atrás el reinado de Arsenio Erico, que en el 38 había logrado con Independiente 47 goles. El gringo hoy cumple años y se lo recordamos con mucho cariño porque fue uno de los grandes goleadores de nuestro país. Después jugó en el Sevilla Fútbol Club y allí anotó 53 goles en 101 partidos, 13 goles en 19 de Copa, 4 en 8 partidos del Trofeo Ciudad de Sevilla y 4 goles en 2 partidos del Trofeo Colombino. Era un goleador nato, había nacido para meter la pelota dentro de un arco. No te puse al gringo en el gol, pero te puse a Emilio Campo, que era hincha de San Lorenzo, comentando. Así que más no me podés pedir. No, para nada. Bueno, lo último en deportes, Enrique. Bueno, la Conmebol realizó sorpresivos controles, ya que se acercó... Perdón, no, era Presta el que comentaba. Era Presta. Bueno, decía entonces que la Conmebol decidió acercarse ayer a los entrenamientos de River y Boca y hacer sorpresivos controles antidoping previo a la semifinal que se va a jugar el próximo martes en el Monumental entre estos dos equipos. Esto es algo habitual que se haga por parte tanto de la Conmebol como de la FIFA. Ahora se espera que también los otros dos semifinalistas, que son los planteles de Flamengo y de Gremio, reciban el mismo control, ¿no? No vaya a ser cosa que por estas declaraciones de Messi, que por otra parte la Conmebol no le sacó la suspensión que tiene de 3 meses, bueno, no vaya a ser que le quede el control a los planteles de los equipos argentinos, sino lo de los brasileños, ¿no? Mira, el domingo se va a dar un cruce de directores técnicos increíble, ¿no? Coca dirigiendo Central y Caudet dirigiendo a Racing. Sí, ¿no? Exacto. Un hombre querido por la gente de Central y un hombre respetado por la gente de Racing. Correcto. Ahora, como no va a haber público visitante, en todo caso a los dos lo van a aplaudir los de Central. Ah, sí, claro. Sí, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué no dejan público visitante en Rosario? Porque me parece que completan todo ellos, ¿no? Sí, al margen, pero yo creo que hay una cuestión es que algunos clubes no dan reciprocidad, entonces no sé si es el caso de Racing, no quiero decir cualquier cosa. Es que claro, lo que pasa es que vos a Central le da 2.000 personas y es poco. Claro, exacto. Entonces Racing no le puede dar lo que piden y Central no le puede dar a Racing. A Racing lo que piden, entonces no hay visitantes y no, listo. Debe ser eso, ¿no? Y para mí sí, para mí sí. Pensar que se llevaban muy bien en una época las hinchadas. Sí, exacto. Después no sé qué pasó. Hubo un cortocircuito. Sí, hubo una pelea, sí. Y sí. Después la Unión se llevó bien con Independiente. Exactamente, sí señor. Bueno, lo último, Diego. Lo último, hoy cumple años, nació en 1957 la actriz, empresaria, cantante, bailarina, Katia Alemán. 117 años cumple el Club Atlético Tucumán. En 1921... se produce la independencia de México. Feliz Día de la Independencia a todos los mexicanos. En el 551 a.C. nace Confucio, que nos legó toda su religión, el confucionismo. En 2010, hace 9 años, fallecía la actriz Romina Yang, y en 2011 fallecía Hugo Jiménez Agüero, el gran cantante de folclore nacido en Balcarce. Nos tenemos que ir, 9 de la mañana, que tengan un buen fin de semana, hasta el lunes, si Dios quiere, a las 6 de la mañana. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. ¿Sabes que puedes escuchar la radio desde tu celu? Muy fácil. Entras al App Store, descargas e instalas la aplicación TuneIn. Buscas Belgrano AM650 y listo. Nos escuchas en vivo. Disponible para dispositivos Android, iPhone y BlackBerry. En las mañanas de Radio Belgrano. El 10 de diciembre queda muy lejos. La situación económica es crítica. La situación social desesperante. ¿Cómo hacemos los argentinos para seguir con el gobierno de los globos? ¿Usted cree que llegamos bien o mal heridos al 27 de octubre? Ayer y hoy. Ayer y hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. De 6 a 9 en Radio Belgrano. AM 650. La gente quiere verte fracasar, que eches de lado toda convicción, que vivas arrinconado, confundido en el montón. Que estés batiendo bombo en el mercado final de un quilombo sin civilización. Vos, que usabas sabia reflexión, vos, que fuiste toda humanidad, que fue una meca, tu bolsa seca, piedad, tu corazón y razón, tu biblioteca. Vos, abanderado de la paz, colgado Barrabás sin ser ladrón. Fulero el entrevero en que te ves, tu dura profesión sin fin de mes,